Muy buenas noches, mi gente. Bienvenidos a Nivel Escondido, noche de podcast, episodio 416. Les saluda Juan Carlos Delgado en compañía del más mejor, Mr. Alex Nation. ¿Cómo estás, Alex? Bueno, eso dice las estadísticas. Lamentablemente no tengo el source material para vaquear ese dato, pero sí, aquí Alex Nation por aquí en la casa. ¿Qué está pasando, gato? Saludos a todos. Todo bien acá, contento. Contento de que es sábado, fin de semana. Venimos de un Bacalao Fight Club. Excelente, mano. Yo me lo gocé muchísimo. En un punto pensé que la cosa se iba a ir por salsa y de momento vino la virazón. Aún así, GPB nunca perdió la delantera, pero ya, se dio buenísimo, buenísimo. Hubo muchos de esos combates que pudo haber ido para cualquiera de los dos lados. Mucho tercer round. Oh, sí. Que a diferencia a lo mejor de otros Bacalao Fight Clubs, en donde si se han dado cuenta este año y en años anteriores, se han ido a, qué sé yo, casi más de 30 peleas, o sea, combinando, ¿verdad? Los enfrentamientos de los compañeros. Obviamente también influye mucho el tipo de juegos que los rounds son más cortos, son juegos que son más rápidos, en cuestión, ¿verdad? Del ataque de los oponentes. Street Fighter, que aunque son 99 segundos, los dos, tanto Silver como Pérez Bosque, son dos peleadores bien estrategas. O sea, y si se fijaron, muchos de los enfrentamientos se fueron a tres rounds. Y, bueno, eso alargó las peleas y el tiempo prácticamente, yo diría que como que los traicionó hasta cierto punto, porque inclusive yo vi el final que Gato comentó que si a lo mejor yo hubiese tenido como que esa media hora extra más, eso o Silver empataba o llegaban a las 20 peleas fácil combinadas. Tú sabes, digo, a lo mejor el tiempo no proveía porque ustedes se estaban yendo todas las peleas a los tres rounds. Pero maybe, tal vez sí, te sirve como que hubiese, maybe, you know, like, hubiese formado un buen comeback, que lo hizo, se pegó a dos peleas, me parece que en una, dos victorias en un momento dado, porque GP le estaba dando una zurra, y yo, y de momento, como dijo Gato, los ajustes llegaron, y entonces calentó la cosa. Eso de la que tremendísimo, yo me lo imaginaba que iba a ser así. GP es muy, o sea, es excelente jugador de Street Fighter 5. Silver no se queda atrás, pero a lo mejor Café for the Kids y los ganadores al final fueron niños de la Fundación San Jorge. Se levantaron un par de donativos, un par de gente de la comunidad, ¿verdad? Hizo los pledge para apoyar a sus peleadores favoritos. De verdad que, gente, muchísimas, muchísimas gracias. Un tremendo esfuerzo y un abrazo para ambos. Se votaron, de verdad. Sí que sí. Alex, para aclarar rapidito, llegaron combinados, pasaron de 20 encuentros, porque se acabó 15 a 11, eso hicieron 26. A diferencia de Mr. Player Juan y Norlu, que hicieron 40, pero esas peleas se fueron mucho más rápido. Y ya la noche era bastante consistente que se fueran a un tercer asalto. Y entonces, sí, claro, eso come del tiempo. Yo vi Surfing, pero claro, era Soul Calibur 6, era el mismo juego, pero... Era Soul Calibur 6, y ellos hicieron un cambio. Soul Calibur 6, by default, es el mejor de 5 rounds. O sea, el que gane 3 rounds... Pues eso, lo discutimos antes de subir y decimos, ok, vamos a cambiarlo pensando en que, que va a ser muy largo, ¿no? Y a diferencia, todo lo contrario, el que gane dos asaltos era muy rápido. Pero aún así, hubo bastante volumen. No estaría mal. Mira, por ahí tenemos unos beats. Muchísimas gracias a Paco Garruk. Paco Garruk, que vi que se fue shopping hoy. Sí, felicidades. Dejó el cheque de la ayuda económica de Biden, lo dejó en un sitio pegado. Nice. Yo estaba preocupado por la cámara, que él tiró dos opciones. Yo espero que no haya comprado la otra. La otra cámara no es que sea mala, es que para streaming, esa es como si, para trabajo. Pues, para conferencia y eso, exacto, pero yo tengo una así, wide angle, para la computadora del trabajo. Y ya, brega chévere para eso, pero si la pongo acá en la computadora y me siento aquí, se va a ver allá, se ve el closet por dentro, porque captura un montón. Y entonces, algo bien funny de las wide angle es, tú te paras así y haces así y parece que los brazos tuyos son de espagueti, porque como que está como capturando, que... como que... Sí, parece así que tienes, exacto, un círculo. Sí. Pero no, parece que... casi como un fish eye, más o menos. Sí, o sea, como que doblen los bordes para compensar para disc, que capturar todo el Wild Angle, lo que hace es como que lo, o sea, lo estrecha así como no, que... No, no, no, no, it's actually capturing more. No, mm-hmm. No, no, es, no es que está estirando la imagen, es que está mirando a más puntos. Esta, mm-hmm. las cámaras tradicionales, es como, como si fuera una caja, así, proyecta mm-hmm. hacia acá. Esta, la, las que son Wide Angle, van así, hacia, hacia los lados. Es como si pudieras mirar para este lado y este lado a la misma vez. Y entonces esa que él compró es buena porque tú puedes editar lo te permite ponerle diferentes sizes por default en los properties. Si por ejemplo no te gusta el tipo 1080, pues puedes bajarla a 720, uh-huh. O sea, tiene muchas opciones. Sí. Esa que él cogió es buena, la otra sí tiene razón, pues como que para streaming no brega. Bueno, para cámara secundaria, si vas a hacer algún stream de, qué sé yo, un creative o algo así, como que para un secondary camera te brega, aunque yo recomendaría cropearle un poquito las orillas, que se centre más en lo que tú quieres enfocar y no dejarla por default, porque imagínate tú montando un Lego, pintando, y papi, ves toda la escritura así completa y el dibujo sí. chiquitito en el medio. Yo ni para eso la recomiendo, yo la recomiendo solamente para trabajar, para, you know, conferencias con gente. Nice. Te iba a comentar que el fish eye es como la del wide angle S, pero también así, hacia arriba. Oh, okay. So, ves hacia arriba y hacia abajo a la misma vez y ves hacia este lado y el otro lado. Todo el pensamiento de izquierda, derecha, hacia abajo, hacia arriba, muchacho. Sí, todas esas cámaras tienen sus aplicaciones, pero para streaming, no, es mejor que sea así, nice. El cajón. Ah, pues mira, gato, dicho eso, dijiste los beats, déjame, mira, el chat se encendió, por ahí está Sparrow Wolf, por ahí está Paco Garú, que una vez más gracias por los beats, también está Motomón Cuba, Yoya Bayoya, por ahí está Noé, que estaba de cumpleaños. Yeah, hoy, happy birthday. No, yo vi el cake. Alex. Sí, Alex lo subí a Discord para el resto de la comunidad para que lo vean. Nice, está súper chulo. Sí, está Negno por ahí también, está Shinobu, que muchas gracias por el rey Shinobu, yes. Muy apreciado. Así que nada, gente, ya estamos ahí, apenas estamos comenzando, estamos aquí en la bienvenida de nuestro podcast en vivo para este. Así que continuamos con el compañero Catón. Yeah, Alex Nation, antes de arrancar con la noticia y todo, esta semana hubo un indie, ¿verdad? Un Nintendo... indie showcase or sí, something. Sí, que pasó prácticamente. Yo ni me enteré. Yo me enteré por la comunidad. Yo subí el miércoles acá a nivel escondido y yo arranqué el stream con un Just Chatting. Yo iba a jugar. Y de momento me parece que fue Silver o algo que me dijo, Alex, ¿viste el indie de Nintendo? Y yo, ¿el qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Sí, ya y nos pusimos a ver como de 25 minutos más o menos. Y nos pusimos a ver el direct de indie. Bueno, muchos jueguitos chéveres que va a estar llegando a Switch. Obviamente muchos de estos juegos ya están en PC, pero básicamente pues se le está dando el Switch streaming, uno con título nuevo, pero bueno, unos jueguitos que de verdad que llamaron la atención, pues como se veían, la temática de los juegos, ¿verdad? Las mecánicas se ven súper interesantes y de verdad que overall vienen un par de títulos por ahí bien, bien interesantes para el Switch. El que más, por lo menos en el chat, nos atrapó la atención es uno que es básicamente un remaster de un juego que salió para el Famicom, un juego que nos llegó acá a Norteamérica, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, vi que es un nombre medio complicadito ahí, medio japonés. Es básicamente como decir un Nioh, pero en dos dimensiones, side-scroller, con los boss fights bien de estos demonios Oni allá de Japón, que sé qué, y se veía super cool ese juego. Ahora mismo, si alguien en el chat se acuerda el nombre, porque el nombre es como medio larguito, ese yeah. fue el que a todos nosotros como que nos encantó lo que vimos. Yo no recuerdo el nombre, o bueno, no sé de cuál estás hablando. El que sí viene a mi mente, ¿te acuerdas un juego de Sega Master System que se veía salvaje para Sega Master System 2D? Y yo creo que tenía como un samurai. Ken Seiden. Ah, pues ese. Por la descripción me recuerda a ese, pero you know, no he visto nada. Yo tuve ese juego y lo terminé. ese juego, para ser de Sega Master System, 8-bit, se veía salvajísimo. Ese juego estaba bueno. Ese juego estaba muy bueno. Estoy tratando de buscar aquí a ver, nadie en el chat lo ha puesto. Deja ver si por lo menos, no voy a poner el video obviamente acá en mi background, pero yo le pongo pausa y lo que hago es que muevo el mouse por encima de los trailers. Ese fue de, obviamente también, que dieron un poquito más, mostraron un poquito más de Teenage Mutant Ninja Turtles, que todo el mundo le echa, they won. Ya, por eso fue que yo me enteré que había showcase de indies, porque cuando salió ese nuevo trailer de Ninja Turtles, de momento empezó a salir todo eso por la internet. Y yo, ¿dónde fue que tiraron esto? ¿Cómo fue? Ah, oh, okay, que Nintendo tenía un evento hoy. Mira, ya lo encontré. El juego se llama Getsufuma Den Undying Moon. Diablo. Gracias, Chío. Va a tener que ponerle un acrónimo a eso. No, pero en realidad lo que dice es que se fuma aquel. Diablo, ahora, no se va a olvidar nunca ahora. No lo podré pronunciar bien, pero... Que se fuma aquel, la luna que no quiere morir. Se ve bestial. El juego está programado para salir en el 2022, pero para PC va a tener un Early Access ahora en este año. Me parece que... Creo que para verano, me parece, fue que anunciaron que va a tener un Early Access. Ese juego yo lo quiero day one. Luego se ve chulo, los visuales se ven brutales. Y obviamente un montón de jueguitos más que anunciaron, que como dije, ya algunos están en PC, pero obviamente están llegando a plataformas de Switch, que es una plataforma que muchas personas han adoptado como que es la mejor para este tipo de juegos, ¿verdad? Independiente, de acción, con estos visuales no tan saturados, sino pixelados, cartoony, que se ven bien y la consola los corre bien. So, ya el showcase estuvo bastante bueno overall, así que pero yo creo que el number one de todo el mundo en su mente es Teenage Mutant Ninja Turtles. Todo el mundo está montado con el hype de ese juego. Acá estamos bien pompeados a nivel escondido. Muchas comunidades de nuestros amigos están súper pompeados con este juego. Yo me voy a ir Day One Digital, por nada más por tenerlo. Sí, porque esperando por Limited Run. No, Limited Run te muere. Se te cae el play y no te llega. Saludos a Afro Samurai. Samurai Jack. Bueno, son primos. Gio, salva a Gio, que está pacientemente esperando por Samurai Jack Collectors de Limited Run. Pero si tirasen una edición de coleccionista, que yo más o menos pienso, porque en el video entrevistaron a uno de los desarrolladores y ellos dicen que ellos se inspiraron mucho en Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time, el que salió para Super Nintendo. No dudes que el collectors que hagan el juego y que te lo vendan en el case, un case similar al de SNES cuando salió Turtles in Time, lo que para mí sería espectacular que hagan un collectors así chulito. So, vamos a ver, como te digo, me voy digital por jugarlo, pero quiero una copia física de collectors, se asegura. Más chulo todavía, la caja de cartón de Super Nintendo, dentro un cartucho, que es el que guarda el cartuchito del Switch, como el cartuchito este de Sonic Mania. Tú sabes que dentro, me parece que lo que tenía era el anillo. El anillito, pues sí. Pues imagínate eso mismo, pero con el cartucho de Super NES, y ahí dentro está el cartuchito. ¡Qué cosa salvaje! Es dialogador, no lo había visualizado así. Limited Run, si nos están viendo, si él se llama Juan Carlos Delgado, vive en Minnesota, pueden contratarlo para ideas. ¡Apunten! ¡Esa se la doy de gratis! Como dice Negno, take my money, save collectors. yo me voy day one, digital. Si de casualidad hay versiones físicas, pues qué sé yo, la compro física, pero me quiero ir day one. Sea de la manera que sea. Si es exclusivo de Switch por un tiempo, pues lo compro en Switch, no hay problema. Si va a salir en todo momento, al mismo tiempo en todas las consolas, pues lo compro en PlayStation 4. Pero de lo contrario, no lo compro en Switch. Sí, es un jueguito que se ve tan chulo que honestamente yo no esperaría a que me llegue una copia física de Limited Run para jugarlo. O sea, así pasa con Streets of Rage 4. O sea, salió todo el mundo, se fue Day One Digital, y aunque después anunciaron los collectors y las versiones físicas para Limited Run, yo fui zángano, no pedí ninguna. Después, a los par de, me parece, no sé si fue un mes después o un mes y medio después, que ya se agotaron todas las órdenes en Limited Run, sacaron unas copias físicas del juego regular para PS4 y Xbox One, y en Amazon le dieron como pandereta, no las dejaron caer, se fueron en menos nada. Y después de ahí no han vuelto a anunciar más nada físico de Streets of Rage. Y me lamento, porque a mí me encantó tanto Streets of Rage 4. Me lamento no tener una copia física del juego de colección. Yo me había tentado en comprar... Tú sabes que ellos tenían una como si viniera en la caja de Sega Genesis. Me había tentado en comprarla. Se lo compró Mayri, mano. Pero no me gustaba la carátula. La carátula default del juego, la que... Era mejor. Sí, y es verdad. Como que... Si hubiera tenido la otra carátula, una carátula que me gustara más, definitivo, pero no. Bueno, mira, mami, dice por aquí, Gio está troleando ahí contra Limited Run. Chironbola dice que el Limited Run siempre ha sido así de lento. Entonces, solo le contesta, un año. No, fuera de relajo. Yo he sabido esperar por copias de juegos de Limited Run, qué sé yo, 6-7 meses. Pero ya Gio lleva más, ya un año y nada. O sea, honestamente se han tardado. Yo espero que no le hayan cobrado a Gio por adelantado. Espérate, Limited Run te cobra por adelantado. Bueno, Limited Run te cobra cuando ya están en el final stage, okay, de la fabricación de la copia. Sí, que ya es seguro que te la van a dar. Exacto, aunque yo manda, no, espérate. Yo mandé a pedir el Scott Pilgrim en esto cuando lo anunciaron hace poco. Oye, sí, me cobraron. Sí. Están cobrando los Wellepings, están cobrando. ¿Cobrando están cuando preordena? Sí, están cobrando. ¡Ay, Loli! Están cobrando, ya. Yeah. Sí, ellos cobran. So, ya, yeah, eso es lo que lo hace un poquito más doloroso. Una esfera larga que te cobren por adelantado. Yeah. Shit. Bueno, y antes de continuar con el show, quiero aprovechar para felicitar a todos nuestros compañeros de Exolifers 24/7. Hoy fue el primer día de Raid Marathon 4 y se dio excelente. Yo tuve los canales de fondo durante todo el día, no interactué en ninguno porque estaba haciendo otras cosas, pero tenía por ahí el canal. Vi particularmente contenido de Noé, vi de Luismi y de Kingly. Después de Kingly no vi más nada, que venía Guacho, me parece que, uh-huh, que Guacho cerraba sábado. Ya Guacho ahí era el donde estaba más ocupado durante el día. Pero ya, muchísimas felicidades. Ya vi que el equipo pasó de $5,000. Estamos mega GG en ese aspecto. Qué bueno, muchísimas felicidades. Y mañana, desde las 8 de la mañana, Prisma arrancando con la segunda parte del maratón. Uh-huh. GG. Bueno, ahora sí. Una escaneadita por aquí, última en echar, antes de arrancar ya oficialmente con el podcast. Están los muchachos ahí, ¿verdad? Reiterando que sí, que Limited Run cobra al momento. Están hablando, ¿verdad?, de las ediciones de Samurai Jack. Por ahí está Pixel Reload Gaming. ¿Qué está pasando, Pixel? Uepa. Dice que también están esperando el de Samurai Jack. Están esperando pacientemente por ese juego, ¿verdad? Y yo pues está contándole a los muchachos en el chat, ¿verdad?, cómo ha sido su odisea con la espera de Samurai Jack. Así que, yeah. Yeah, está malo eso, ¿verdad? Suerte con eso, Gio. Yo espero que en verdad que te llegue. Sí. Bueno. No, por el lado, de verdad, que sí, sí. Se han zafado. Sí, no, están ahí, they dropped the ball hace rato. Bueno, vamos a arrancar con las noticias y comenzamos hablando de Resident Evil 4, gente. Como a mí pues me hacía falta que me clavara Capcom nuevamente con Resident Evil 4, pues anunciaron en estos días, en el showcase, que Resident Evil 4 estará llegando a Oculus Quest 2. Ya este juego, para que tengan una idea, Resident Evil 4 salió originalmente en GameCube, pero también ha estado en Android, en iOS, en Switch, en PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation 4, en Wii, en PC, estuvo en Xbox 360, en Xbox One, y no me sorprendería si también estuvo para Mac y Linux. Todo eso. Y nevera, Tamagotchi, calculadora TI-89. Pues ahora va a estar llegando. El Oculus Quest 2, este dispositivo salió el año pasado, no sé si fue como en octubre del año pasado. Estoy seguro que fue el año pasado. Y entonces, este modelo no requiere que usted lo conecte a una computadora, a un dispositivo móvil, no, es autónomo. Vienen en dos modelos, uno de 256 GB de capacidad y el otro de 64 GB. El de 64 cuesta $300, el de 256 cuesta $400. Pues ya, Resident Evil va a estar llegando ahí, Resident Evil 4, y un cambio grande es que lo van a estar moviendo de tercera persona a primera persona, así que usted lo que va a ver es las manos de Leon por ahí, el cuchillo. Uy. Y la pistola. Se ve súper cool. Yo soy parte del problema. Sé fuerte, gato. Aprende a decir no. No, aquí es fácil decir no, porque son, para entrarle ya son $300 por el dispositivo, más lo, ouch, que cuesta el juego, y es como que... Pero tentador. Vamos a ver a quién convencemos que se compre uno para pa ver, verlo nosotros. Pero ya, se ve súper, súper cool. Ya, está brutal, hermano. 300 toletes por... Bueno, hay quien puede darse el lujo, ¿verdad? De vivir esta experiencia. Pero se debe sentir tan extraño, ¿verdad? Este juego, que como tú bien comentaste aquí en noticias, ha pasado por tantas plataformas y que los fans ya le han dado tan y tan y tan y tan duro, ¿verdad? Al estilo. Debe ser como que bien refreshing jugarlo, porque de seguro este es uno de los juegos favoritos de todos los fans de Resident Evil 4, un jueguito difícil, diferente a lo que estabas acostumbrado a ver en las otras versiones. Debe ser refreshing, no es por nada, debe ser refreshing como que jugarlo en primera persona. Tú sabes, como que, pues, una perspectiva diferente, un take diferente allá a la aventura conocida. Pero sí, el comprar el aparato, $300 por... ¡Auch! Por una experiencia así, no es el único juego que uno va a jugar ahí. Sí, exacto. No. Eso es bueno, ir a casa del pana rico que lo compre y tú. Sí, uno pues espera que alguien del corillo lo compre y uno va y lo mira. Yo a todo esto, yo todavía no he tenido una experiencia VR apropiada. Lo más cercano que he estado de VR es que me regalaron la... De hecho, están por aquí. Está por ahí. Tú sabes que para los Samsung Galaxies venía como un VR headset y entonces tú vienes y le enganchas el teléfono así en el coso este y entonces pues a mí me regalaron las gafas esas y está súper cool, pero está limitado por la capacidad y el horsepower de tu teléfono. Pero yo fui y bajé un par de experiencias de que se ya viene a Jurassic Park, que se veía super cool, que tú estás así, estás como que a un rail, y viene el T-Rex, y de momento sale, qué sé yo, el Velociraptor y la cosa, y uno mira para todos lados, y entonces tiene como un home screen, que es como si estuvieras, qué sé yo, en una sala grandísima, y mira, y se siente de lo más cool. Y eso es mi teléfono, que ya mi teléfono es viejo para estándares de la tecnología. Y la experiencia fue cool, pero ya todavía no me he topado con la oportunidad de tener un VR un poco más más poderoso, más refinado. Yo estaba por tratar el Oculus Rift cuando existían las Microsoft Store. O sea que aquí cerca de casa había una Microsoft Store y yo siempre lo veía, pero había mucha como que gente esperando para jugar. Y you know, yo ando con mi nena, con mi esposa, es como que... bueno, váyanse por ahí en lo que yo hago una fila de 45 minutos para jugar el 5 o esperen conmigo. No bregaba. Haciendo fila en Disney. Sí, entonces, pues por eso nunca lo traté, pero no descarto en algún punto probarlo en algún lado. Me interesa, no al punto tal de hacer la inversión, particularmente si es un modelo que va a tener mucho cable corriendo. No, yo espero que la tecnología esté wireless. El Oculus Quest no está conectado a una computadora. Suena cool, me imagino que tendrá sus limitaciones en cuanto a cuánto puede procesar y todo eso, pero corre Resident Evil 4, so I'm good. Mira, y añadiendo a eso, dice por aquí nuestro pana Pixarillo de que él compró el Oculus Quest 2 nada más por Resident Evil. Nice. Ah, pues hay que ir para allá. Sí, él dice que los precios de esos juegos son más baratos y que él usó el PlayStation VR y la experiencia es otra cosa. Nice. Oye, Gato, te pregunto, ¿no te da motion sickness, ni te sientes raro, ni nada? Bueno, lo que yo traté en mi teléfono era bastante pasivo desde el punto de vista de que no estás como que buscando dispararle a alguien. Sino tú te mueves a la tuya. Realmente no me dio motion sickness. Pero ya, tendría que quizás probar algo que sea un poco más intenso, o algo que dure más tiempo, porque a todo esto, cuando tú conectas eso al modo VR, hay como un store de Samsung mismo, y es donde tú bajas estas experiencias. La mayoría de las experiencias son promo para algo. Esa de Jurassic Park era una promo para Jurassic World. Y cosas así. Habían otras que eran como que educativas, como que estás bajo el agua y ves así, qué sé yo, el shark pasarte por encima, se ve chévere. Había otro de monumento de los Estados Unidos, y estás en Mount Rushmore y como que miras así, qué sé yo qué. Eso, está cool, está cool. Nice. Por lo menos para pasar el rato, ¿verdad? Y está cool. Ya, suena bien eso. La que más tengo por aquí dice: ¿cuándo lo puedes conectar a la PC para más power? Oh, nice, no sabía eso. Ok. Yo pensaba que como era autónomo, era como que este modelo es el autónomo y este es el modelo que depende del horsepower de la computadora. Ah, pero si es así, nice. Yeah. Bueno, pues estamos bien hechos. Vamos entonces con nuestra próxima noticia, gente. Y aquí hice un cambio de última hora. Tenía otra noticia, pero la cambié por esta porque esta me gusta más. Y yo sé que hay unos cuantos en el chat que le va a agradar, gente. Y es que ya por fin se anunció la tan esperada fecha para la cuarta y última temporada de la famosa serie animada exclusiva de Netflix, Castlevania. La misma, ¿verdad? Va a estar llegando el 13 de mayo. Como dije, esta es la cuarta y última temporada de esta tremendísima serie animada. La misma va a contar de 10 episodios. So que está todo el mundo ready para esto. Esto es una serie que de verdad que muchos de la comunidad se la han disfrutado un montón. La serie está súper buena, lleva un rumbo, una historia bien buena. De verdad que hicieron un tremendo trabajo con esta serie y es triste, verdad, que ya llegue a su fin. Pero sí, algo positivo podemos desprender de esta serie de Castlevania, y es que estuvieron anunciando que Netflix está trabajando una serie, un tipo spin-off de otra serie de Castlevania dentro del universo de la serie actual. Parece que van a hacer otras historias, otros personajes, nuevas aventuras dentro de este mismo universo, pero obviamente sin enfocarse en los personajes principales que componen la serie de Castlevania, lo que nos agrada, por lo menos a mí me agrada mucho eso, de que por lo menos se mantenga viva, ¿verdad?, la llama del hype por esta serie y este universo de Castlevania, que si los fans saben que si tú tuvieras la capacidad de poder hacer o llevar a la pantalla, ya sea a televisión o en formato Blu-ray, como usted quiera, todas estas historias que comprenden el universo de Castlevania, tú tienes material para años. O sea, te puedes dar el lujo de sacar una serie o dos series por año, fácil, cómodo, de todo el lore grande que comprende el universo de Castlevania, muchos personajes, muchas historias, muchas versiones de Drácula, mano, una cosa espectacular. So, nada, ya saben, la serie, pues, ¿verdad?, va a estar llegando a su final este año, 13 de mayo, y ya, pues, obviamente, esperar a ver cómo se va a llamar este spin-off que ya está, ¿verdad?, ya están trabajando en él para este mismo universo de Castlevania. Así que va a estar espectacular. Yo estoy ya pompio para eso. Es una serie que yo hago binge watch si puedo hacerlo, porque la verdad que la serie gusta, es bien buena. Así que si no se ha puesto al día, vaya a dar un ratito, porque la verdad que muy buena, han hecho un buen trabajo con esa serie de Castlevania. Nice. Yo tengo que ponerme al día. Yo me quedé como a mitad de la segunda temporada y me estaba gustando, la estaba viendo yo solo. Ya, voy a tener que retomarla. Debería retomarla más antes que tarde. Uh-huh. So, la verdad que lo poco que llegué a ver, que fue la primera temporada y un poquito más, me gustó mucho la dirección en que llevaban el proyecto. Sí, se prestaba mucho. Por eso te digo que si van a hacer spin-offs de este universo, van a sacar material que ni votando. O sea, ¿cuál fue la...? Uh-huh. ¿Ah? No, continúa, sorry. No, que iba a comentar que el lore de Castlevania es tan grande, como te digo, se presta para un sinnúmero de historias. ¿Cuál fue la opinión popular sobre la tercera temporada? Pues me sorprende que la vayan a terminar en la cuarta temporada. No que eso sea malo, yo soy partidario de que acaben una serie cuando todavía es buena a que tengan que matarla porque ya no sirve. Pero ya, si la opinión popular sobre la tercera temporada fue buena y la van a acabar ahora en la cuarta, se van en un high point. Pero ya, uh-huh. ¿Cuál es la opinión popular sobre la tercera temporada? Uh-huh. La por lo menos de lo que yo he leído, pues tuvo muy buena reseña, muy buenas observaciones. Sí, pasaron unas cosas que a ojos de ciertos fans como que se sintieron como que ofendidos por una escena que pasa que yo no, por lo menos no me sentí ofendido, y el que conoce el lore de los vampiros saben que los vampiros hablando acá en argot boricua, ya lo, ¿cómo te puedo decir? Brishan. No es que brillan, es que un vampiro se come cualquier cosa. No sé si entiende lo que te quiero decir. La cosa específicamente con los vampiros es que hay muchas versiones de vampiros. La versión que tiene cada cual no tiene que ser la default. Si vamos para atrás, para Bram Stoker, el Drácula de él, no tenía la mitad de los poderes que le achacan a los vampiros hoy día. You pick one and you go with it. Pero después, como dice Gio, raspan y pintan. Sí, y eso como que, ay, para algunas comunidades, eso fue como que, ay, por favor, eso, pero de fuera de eso, la opinión ha sido bastante, bastante positiva, bien receptiva, y obviamente, ¿verdad? Esto se basa en Castlevania 3 de Acura's Curse, pero sí, me gusta mucho de que quieran como que abarcar otras historias. Veremos, a ver, yo tengo fe que este último season cierre como debe cerrar. Como maybe alguno de nosotros creemos que puede ser el camino que tome. Por eso, nada, Gato, ponte al día poquito a poco, ¿verdad? Para no hablar mucho y no spoilear mucho, no dañarte la experiencia. Pero sí, muy buena, muy buena. Vamos a ver lo que pasa en ese último season. Nice. Bueno, antes de continuar, nada, rapidito, poneme aquí en el día en el chat, pero llega Silver PSMP, que está pasando Silver. Dice el los vampiros raspan y pelan. Chinobu comenta ahorita que no la ha visto, que así se digna en verla. Oh my god, Chinobu, tú me preocupas, Chinobu, me preocupa. Chinobu, el backlog de series Chinobu está creciendo, porque estaba hablando antes de Lost y ahora está como que intrigado en verlos. No, tenemos que hacer algo con Chinobu. Nada, que van de por ahí, de hecho de ahí la imagen, llévenle de vampiros como Alucard. Dice que realmente solo seducen sus víctimas, les da igual si es hombre o mujer, porque lo que quieren es sangre. En esa escena pasan otras cosas. Llega Mr. Pérez Bosque por ahí también. Dice Gio, las seasons de Castlevania han ido en creciendo. Sí, van como que, tú sabes, subiendo la intensidad y los personajes revelan ciertas cosas y pasan ciertas cosas que tú como que, holy crap. La serie está va buena. ¿Qué se sabe de los spin-offs? ¿Que se sabe que van a ser personajes que ya se han visto o son otras historias dentro del mismo universo, pero digamos, no están relacionadas a esta? Porque podría prestarse esta cuarta temporada para setear el otro show. Por lo menos de lo que se desprende es que este spin-off que están trabajando va a ser dentro de su universo. Va a ser un universo alterno, No han dicho nada. Por lo que yo puedo entender de la información que está aquí, es que aparentemente van a ser otros personajes. Yo imagino que introducirán otros personajes del universo de Castlevania que a lo mejor no hemos visto aún, pero que no quieren enfocar, no quieren como que dañar el rumbo de esta historia actual, metiendo otras cosas por el lado, sino se acaba esta historia, te saca un spin-off. Como hicieron en Breaking Bad, que hicieron You Better Call Saul, algo así, y pero que mantenga la esencia, pero que no que empañe la historia actual de la serie como va. Uh-huh. Es lo que yo puedo entender de lo porque no tiene mucho detalle de que sí, que están trabajando con un spin-off. Maybe se llamará Castlevania, tú sabes, con un subtitle o algo así, no sé, ¿verdad? O maybe tal cosa, based on Castlevania stories or chronicles, I don't know. Quizás they drop Castlevania, quizás es The Belmonts or something like that. Nice. Oye, Gato, tú diste en un clavo. Eso estará brutal. Un spin-off de la historia de los Belmonts. Porque sí lo sabemos por los juegos, pero verlo así en una serie animada, debe ser como que ver esa primera generación de Belmonts, cómo los entrenaban, cómo tenían que probarse, los sacrificios que tenían que hacer para llegar al rango de cazador de vampiros y recibir el látigo sagrado, bendecido para poder pelear con... Digo sagrado, pero bendecido para poder pelear con estas criaturas de la noche. Eso sería un buen spin-off. Eso sería cool. Estamos creativos, Alex, en la noche de hoy. Sí, apunten, que nos va a poder toda la vida. Bueno, ¿cómo está el chat? ¿Estamos bien? Bueno, déjame ver rapidito por aquí un scan. Dice Chirubu que el problema es que mi pareja no le gusta esos estilos, por eso. Pues papi, pasó hasta el celular y está el inodoro. media hora ahí viendo el episodio. Seguro que se sienta en el trono de macho alfa, pone el teléfono, mire. Eso sí, como dice Gato, hasta que de momento usted siente un con. Chinobus padre, Chinobus sabe que más de 10 minutos no puede estar en el baño, porque siempre pasa algo que no dejan a uno en paz. Al menos que la casa tenga 2 o 3 baños, pues ya la cosa, ¿verdad? Cambia, pero sí. Sí, you can do it, Chino, you can do it. ¿Qué más? Y eso no deja... Ok, están hablando de lo de Alucard. Drácula ha tomado vaccine en este arco, menos cuando retoman full blast la historia como tal. Dice que el espino se llama el vampiro de Moca. Oh, my God. Exacto, la arena me empieza a llamar. ¿Ves? Está chaval, Chino, ¿sí? Ya. Yeah. Pues estamos al día. Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente noticia. Gente... Tekken 7 salió hace 6 años, para mí que salió antiel, y ya lleva 6 años en el mercado, y recientemente alcanzó la marca de 7 millones de copias vendidas, y en los últimos 7 meses ha vendido 1 millón de copias, no está todavía sólido el juego, se ha mantenido relevante, está en torneos... a este punto ya ha recibido 4 pases de temporada, lo cual se traduce en 16 personajes para el juego. No se ha dicho nada de un quinto pase, pero con esos números tan sólidos, no me sorprendería. Por ahí tenemos un follow, muchísimas gracias. Déjame ver cómo leo esto. Huac, Huac71, welcome, yeah. Thank you for that follow. ¿Qué dice ahí? Déjame escanear primero. Bueno, sigo hablando de Tekken. Yo escaneo acá, tranquilo. Entonces, pues todavía no se descarta de que venga algún nuevo pase de temporada que añada más personajes, pero oficialmente no han dicho nada. Con 7 millones de copias vendidas, Tekken 7 se pone en el puesto número 11 de entre los juegos de peleas más vendidos. Superando a juegos como Street Fighter V y superando también a Dragon Ball FighterZ. Wow. Ahora trivia para el chat. ¿Cuál es el juego de pelea más vendido? Trivia bonus aquí. Le di ahí click porque dejé acá el enlace para la tablita. Hey. Déjame ver acá. Saludos, este Joy, y buena suerte mañana. Que ojalá y ganen. Ojalá y partan piernas en ese juego. Éxito. Por ahí está Ampa, no sé cómo leerlo. Dice Dragon Ball. No. Dice Dragon Ball. No. No, no. No. Mira. Hammer of Dawn Online. mira, Chinobu dijo Street Fighter 2. Street Fighter 2 es el segundo. El primero no es Mortal Kombat 2. Yo creo, es que ustedes lo están pensando demasiado. El juego de peleas con mayor número de ventas en la historia, de juego de pelea. Wii Sports Boxing, ¿no? No, Super Smash Bros. Ultimate, 22.5 millones de copias vendidas. Yes. Ya los Smash Bros. Ya verán, paremos que se lo me digas que Smash. De hecho, del top 17 que está acá en la lista, Smash sale 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Del top 17, 6 posiciones son para Smash. Bueno, mira. Oye, pero. Fíjate, Gato, y perdona que te interrumpa. Diablo. Te puedo preguntar cuál es el source de esa lista, ¿verdad? Es que quiero hacer un argumento, a ver si puedo hacerlo, si no pues me cayó la boca. Hay varios sources aquí, pero la mayoría de la data viene de BG Sales. Ah, ok, lo están evaluando por venta. Sí, es por venta. Coño, pero es que, diablo. Diablo, es que no quisiera entrar en este debate. Lo que pasa es que, mano, ¿cuál es el segundo? El segundo es Street Fighter 2. Lo que no sé particularmente es si están contando Street Fighter 2 solamente, o Street Fighter 2 y las 450 versiones, como decir Super Street Fighter, Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, whatever. So, ahí no sé qué tanto abarca eso. Es que me choca, porque fíjate, si tú fueses a hacer una lista oficial de juegos de pelea, de los juegos de pelea que más han vendido, el problema es que van a venir los puritanos y te van a decir, pero es que Smash como tal no es un juego de pelea. Come on, Smash es un juego de pelea. Es un juego donde la gente pelea. Yo soy fanático de los juegos de pelea, no soy fanático de Smash, pero es un juego de pelea. Y antes, te vas a echar el chat de enemigo. Smash es un juego de peleas. O sea, podemos decir que es un party game de juegos de pelea. Es un juego de pelea. Si tú dices party game, fine. Pero ya, es un juego de pelea. No tiene que ser el juego de pelea tradicional. Spile, dices que es un juego de pelea porque tú eres fan. Yo no soy fan de Smash. Terminé en la posición de estar defendiéndolo. Yo no esperaba esto. Que te cancelen. Cancel gato. Dice Metaverse que Smash es un Smash Button game. El skill requerido es mínimo. Pues sí, espérate, vamos a cuadrar Bacalao Fight Club, Metaverse contra Popo, Nuki, Spire, contra Nuki. O Nuki o Spy Popo, exacto. Vamos a ver. Aunque, bueno, no Nuki, porque Spy Popo es bueno, pero yo le gané, eso mejor busquen a Nuki. So, requiere destreza, requiere conocerse los movimientos y todo eso. Nuevamente, yo no soy fan, pero sí, es un juego de pelea. Nada, para no irnos por esa vertiente. Sí, pero yo entiendo, yo entiendo tu argumento en cuanto a sí, o sea, maybe el juego no requiere skills ni estrategias como sí, Street Fighter 2, pero espérate, bueno, o sea, lo que te quiero decir es que en ese sentido no requiere como que tú saber que si los hitboxes están tan al exacto en juegos como Street Fighter 5, cuando estás en torneo, estos combos, estas combinaciones con los controles, en Smash tú haces combos, sí, pero básicamente Smash, tú te recuestas más en la cuestión de tú timear bien ese ataque y sigue por ahí para abajo, pero como que, o sea, you smash the button para frente, pero no tienes que hacer un forward slash para atrás, para abajo, para arriba. I mean, el que le gusta eso, fine. Yo a veces hasta me complico con los juegos de pelea, como que te explico, porque esto no puede ser straightforward, porque hay que hacer tantas combinaciones en los controles. Pero si ese es el argumento, Dragon Ball FighterZ, yo lo puse hoy para irme familiarizando con el Dragon juego, Ball para Bacalao Fight Club. También. Y estoy haciendo el tutorial y me enseñan, tú tuve combo, X. No, sorry, no X. Square. Y después me enseñan el siguiente combo. Triangle. El siguiente combo. Circle. Sí. Y yo, ¿what? Pero entonces, no sé si a ti no sé si has seguido jugándolo. No. Tú haces el tutorial, te enseñan todo, y tú en el tutorial lo haces bien brutal. Dragon Ball FighterZ, ¿verdad? Ay, tú bajas el juego. Bueno, o sea, por lo menos a mí me pasó, se me olvidaba todo y yo, ¿cómo diablos es que yo relevo al tipo para el cielo? No me acuerdo. O sea, yo como que, yo digo, tan bonito que se ve el juego, porque Dragon Ball Fire se ve chulo. O sea, visualmente el juego se ve precioso, don't get me wrong. Pero, mano, sí, el learning curve es bastante, bastante jodón. Es como en sus tiempos. Marvel vs. Capcom 2, el Learning Curve, si tú quieres hacer estos combos de 30, 40, 50 hits, papá, llegaba un punto que hasta los dedos se te cansaban, porque tú ponías el muñeco y tú lo dejabas caer, y tú seguías ahí, y el muñeco 30, 40, 50, y tú decías, ya un infinite combo de eso, algo así, pero, yeah, I mean, for what it is, está bien, cool, o sea, si Smash, bueno, chévere, pero ya, no entremos en ese argumento porque hay controversia, hay controversia. Sí, te van a pedir que cancele el nivel escondido, no estamos para eso. Bueno, voy a leer aquí el top 10. Vamos a leer el top 10 de venta de juegos de pelea. En la posición número 1, Super Smash Bros. Ultimate. En la posición número 2, Street Fighter 2. En la posición número 3, Super Smash Bros. Brawl. Número 4, Mortal Kombat X. Me sorprendió muchísimo Mortal Kombat X ahí con 11 millones de copias. Oh, por cierto, no mencioné Super Smash Ultimate con 22.65 millones. 85, 22.85. Street Fighter 2, 15.5. Brawl con 13.3, Mortal Kombat 11 millones de copias, Super Smash Brothers para 3DS está en quinta posición con 9.6 millones, Street Fighter 4 con 9.1 millones de copias vendidas, Tekken 3 con 8.3, Tekken 5 con 8.2, Mortal Kombat 11 con 8 millones de copias, y Mortal Kombat 11 todavía está relevante, así que ese número debería seguir subiendo. Melee, Super Smash Bros. Melee con 7 millones, y llegamos a Tekken con 7 millones. Wow, hay un montón de versiones ahí de Smash coladas ahí en venta. Es que Smash, o sea, tiene un fandom bien, bien bestial, hermano, de verdad, es el rey de los juegos estos de characters. PlayStation trató, ¿te acuerdas? Con PlayStation All-Stars, y yeah, it was fun, pero lamentablemente no pudo igualar con Smash. Yeah, y en esa misma línea, a mí me parece recordar que hubo un proyecto bastante similar a lo que es Smash con los Ninja Turtles. Ahora mismo no recuerdo el título del juego. Really? Ya, yeah, pero era más o menos el mismo concepto de Smash. Yes, el juego se guindó. Pero ya, yeah, era el mismo concepto. Llegó tarde al juego PlayStation con ese. Sí, o sea, ese juego también salió tarde. Y ya, yeah, la premisa estuvo interesante, pero todo el mundo, cuando enseñaron, yo me acuerdo cuando enseñaron ese trailer, todo el mundo, no, esto es un Smash, pero para PlayStation. O sea, obviamente, yeah, la gente no va a evitar hacer la comparativa. So, ya, yeah, yeah. En el caso Sony, pues tenía una alineación de personajes chévere, de ellos y de pues juegos que habían estado en su plataforma. Pero la comparativa era tan directa que la gente es como que, yo juego ya Smash porque yo quiero jugar esto. Como que, yeah, sí. Bueno, awesome. Continuamos porque sí, estamos ya en el chat. Sí, deja ver, yo jugué el beta y hasta me aburrió, dice Shinobu, de PlayStation All Stars. Yo hice lo mismo, el tipo que. Espérate, es el mismo tipo que hizo uno de. Lo hizo el mismo tipo que hizo uno de las Smash, el de los Turtles. ¿Cuál este? El de Project. ¿Cómo que se llama? Smash Project. A buscar acá. Project. Hay una versión de Smash por ahí que lo usan en torneo. Project M me parece, o Project, qué sé yo, es Project algo, no me acuerdo. ¿Alguien se acuerda el nombre? Mira, creo que lo conseguí, se llama Teenage Mutant Ninja Turtles Smash Up. Project M. Ah, el mismo tipo que hizo Project M. A ver, esto lo hizo Project, espérate. Dice Project M Development Team. ¿Será lo mismo? Ah, no, pero anyways, yo recordaba, sí. No fue que yo jugué el de los Ninja Turtles, es que los recuerdo, que, okay, que había salido por ahí. Brawlhalla es un clon. Uh-huh. Un cloncito, ¿verdad? Estilo Smash, obviamente free to play. Por eso que yo digo de Smash, es Project M, que fue un mod que sacaron en el 2008. Y han hecho torneos de Project M. Tú lo puedes bajar, el juego es completamente gratis. Nintendo se pasa atacando por ahí de vez en cuando y cuando en vez. Pero esos torneos de Project M no los transmiten ni nada, porque obviamente, ¿verdad? Que lo venga Nintendo con el Miamer. Se da el martillazo. Sí, porque están usando personajes. ¿Verdad? De propiedad intelectual de Nintendo full, so, yeah, y ustedes saben cómo es Nintendo con su IP, so, hay que tener mucho cuidado. Bueno, déjame ver, bueno, estamos al día en el chat. Vamos entonces para nuestra próxima noticia. Y gente, para ustedes que son fanáticos, yo sé que aquí en la comunidad hay muchos fans de la serie o de todos de este universo de Transformers, desde las series animadas, películas, las figuras, videojuegos, los Transformers como que siempre han sido parte, ¿verdad?, de nuestra cultura y, ¿verdad?, y forjación como geeks y amantes, ¿verdad?, de estas series animadas en los 80, cuales disfrutábamos un montón. Pues, ustedes saben que a través de los años, cada vez se hace más popular de muchas personas tratar de como coleccionar estas figuras de antaño, ¿verdad?, para tener como un pedazo de su niñez, ya sea en su hogar, en su oficina. Hay gente que se dedica a la cacería de buscar Transformers originales, los cuales ahora mismo están los precios por las nubes. Usted trata de conseguir un Transformer original o de series limitadas que han tirado por ahí en páginas de internet y todo eso, La gente le da duro. Pues recientemente se estuvo anunciando otro artículo que yo sé que va a ser popular y que no extraño que ya esté sold out. Y es que se estuvo anunciando Hasbro, que con una colaboración con RoboSense Robotics, estuvieron anunciando que van a estar sacando al mercado una nueva versión de Transformers, específicamente el personaje de Optimus Prime. Y usted dirá, ok, Alex, pero ¿y cuál es el verdad? Otro Optimus Prime de los muchos que tiran cada año de colección. Lo interesante de esto es que este Transformer o este Optimus Prime, él va a tener la capacidad de transformarse él solito. Sí, así como lo oye usted, con ¿verdad? Presionando un botón, el Optimus Prime de su modalidad de truck se transforma en Autobot, y de Autobot se transforma a su modalidad de truck, y el frente suyo hace la transformación automática completa. Este preciosuro hermoso Optimus Prime va a estar rondando en los $700 a Disney. ¿Cuándo viene el próximo cheque de ese, el stimulus check? Sí, no. La cuestión es que, o sea, se ve chulo y todo. Yo honestamente, a mí me encanta Transformers. Chacho, honestamente, o sea, pero pagar $700 por un Optimus Prime. Como dije a Gatorita, papi, ese Optimus Prime me tiene que cocinar, lavar y planchar la ropa. mínimo lavar el baño. Yo digo otra cosa, pero no la voy a decir acá. Yo estoy sin imagen por lo dicho, güey. Pero sí, mínimo limpiar el baño. Ah, y cambiarle la arena al gato. Sí, cambiarle la arena al gato. Y estamos bien. So, mano, de verdad que está brutal. Hay un pequeño video en el artículo que yo estoy viendo, y es como un GIF animation del ejemplo de cómo se transforma. Está brutal. Si usted quisiera preordenarlo, usted puede entrar a la página de HasbroPulse.com y ahí usted puede ordenar esta cosa. Lo otra cosa interesante que tiene es que el robot usted lo puede controlar por comando, ya sea por voz o a través de una aplicación móvil. O sea, que básicamente desde un celular, pues usted puede controlar las funciones de este interesantísimo robot, del cual pues puede moverse, ¿verdad? Cuando esté en modalidad de auto. So, yeah, y puede hasta caminar. Puede hasta caminar, camina, da sus pasitos. So, pero, mano, $700 por un Optimus Prime, pero que se transforma. Tiene potencial. Tú imagina, mira, Optimus Prime, tráeme una cerveza. Y Hasta ahí. Ahí gato, es que... No me dañes la mente. Yo, para eso yo estaré dispuesto a hacer la inversión. Alex, es más fácil que entrenar a Midnight. Gato. Ya. So... Yeah. Gato lleva años tratando de entrenar a Lola y no ha podido, mano. No trae la cerveza. No. Pero yo me imagino que si yo compro esto, digamos yo compro esto, Optimus Prime se va a convertir de robot a arma homicida, porque mi esposa va a coger el Optimus Prime y me va a dejar con el que me va a matar. $700. ¿Qué? Chacho. Mira, tú, ahora que tú dices eso, un segue, ahora que tú dices eso de tu esposa, yo me parece que vi en estos días un site que te alteran los recibos de compra. ¿Para ocultar que gastaste tanto? No, la coleccionista de Final Fantasy VII, $25, $2.50, ¿estás tú loca, mija? Yo nunca pagaría $250. Mira, aquí te recibo, mira, pagué más que 10. Ya. Yeah. Y en especial. Y me dieron cashback. Me dieron puntos. Que te seguimos guardando puntos para tu rumba. Ay. Pero sí, no, se ve chula. Voy a aceptar, se ve chula, ¿verdad? Ese Optimus Prime, pero mano, no. It's like too much. It's too much. Yeah. Sé que el chat, yo no sé si se apuntan con eso. Déjame. Rápido por aquí, mira, por ahí está Luismi, dice, hermoso, ¿qué está pasando? ¡Hueva, Luismi! El gran Luismi, que estuvo ahí allá en el Raid Marathon, dice Spider el Popo, están hablando ahí de jueguito ese de, me parece que era PlayStation All-Star, ni con un botón se transforma y hace un montón de cosas con comando de voz. Y dice por ahí, Chino, papi, con Photoshop uno puede hacer, mira, es verdad, con Photoshop uno puede hacer, mira, pero papi, que no está por ahí lurking en el background, cállate. No me dañes el plan de ataque, chico. No me dañes el plan de ataque. Ay, ay, ay. está brutal. So ya, estamos ahí al día en el chat, ¿ok? Ok, pues estamos al día, entonces vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 20 de abril del 2011, Sony se ve forzado a apagar el servicio de PlayStation Network debido a una intrusión externa. El PlayStation Apocalypse. Diablo, Alex, ¿te acuerdas de eso? Me acuerdo cómo olvidar. Yeah. Dios bendiga Steam. yo me acuerdo, para ese entonces nosotros estábamos bien activos jugando PlayStation online entre nosotros mismos. Para ese entonces estábamos en PSNPR y entonces teníamos una comunidad chévere que la mayoría nos encontrábamos en PlayStation todos los días. Y se cae, tumban el servicio allá. Y estábamos como que, ¿y ahora qué hacemos? Ya lo terminamos jugando Team Fortress. Team Fortress. En Steam. Estuvimos así varias semanas. Luego el servicio regresó, como al mes fue que regresó el servicio. Sí, el online estuvo, mano, eso fue un evento histórico en la historia de los juegos de video. El famoso, ese ataque a PlayStation que se fue toda la pranga, ¿no? Yo creo que sí, mano. Se sintió como 2 años, pero... Diablo, man. Yo creo que fue como un mes que estuvo fuera eso de... Eso estuvo horrible porque no bajaban updates para los juegos, o sea, tú no podías comprar nada en el store, obviamente, no había juego online, porque para aquel tiempo el online era gratis. Uh-huh. O sea, una cosa horrible, y después entonces cuando todo se normalizó, que la gente empezó contra, o sea, Sony... Tuvimos ese tipo sin online, o sea, deberían compensarnos, tú sabes. Y eso fue aquel puñado, ¿te acuerdas? Que regalaron un par de juegos. Sí, ellos básicamente reembolsaron el tiempo perdido a las suscripciones. Uh-huh. O sea, si te devolvieron el mes que perdiste, te lo añadieron a tu suscripción, dieron un collection de juegos ahí de ellos. Yo creo que también hubo algo... un par de cositas más, pero ya, regresaron y pidieron disculpas y que se... aparte de eso, todo el que quisiera coger un seguro de protección de esta de identidad, porque como dentro de la intrusión tuvieron acceso a información personal de las cuentas, uh-huh, pues tú tenías la opción de optar porque te pagaran un seguro en caso de que surgiera algún fraude relacionado a esta intrusión, pues que el seguro cubriera. Para ese, uh-huh, entonces también, esto de que si alguien te robaba, digamos, el número de la tarjeta de crédito y hacía compras, para ese entonces no era tan fácil como hoy día de que, mira, esto yo no compré esto, y va y lo reclama y lo procesan bastante fácil y rápido. Back then era una pesadilla que te pasara eso. Por lo menos hoy día está más fácil de hacer. Yo me imagino que es porque a su vez las compañías de las tarjetas de crédito están aseguradas contra ese tipo de cosas. Ellos cubren eso, pero detrás de eso hay una aseguradora que probablemente es quien corre con eso. Sí, lo que pasa es que ahora, pues obviamente hay más tecnología, hay más alcance a esta información y hoy en día es más común que esto pase. En aquellos entonces, como tú dices, era tan... raro, y por eso las compañías como que no estaban tan preparadas para eso, y cuando eso pasaba, para uno como cliente, eso era the end of the world. O sea, como que, oh my God, ¿cómo me robaron? ¿Cómo pudieron? Yo no compraba. Uy, yo ni me quiero acordar las pesadillas que uno pasó, porque a mí me pasó en esos entonces, ¿verdad? Con robots de identidad por internet. Ahora hay más seguridad, pero hay somos más propensos, porque prácticamente nuestra información ronda por internet, o sea, de una forma... indirecto o directo, nuestra data está por ahí. Sí. Lo que hace falta es alguien con interés de verla. Exacto. Yo lo que hago... herramientas que las tenga. Ya, yo lo que hago es que todos los años, para enero, solicito el credit report. Tú, todo el mundo, por lo menos en los Estados Unidos, entiendo que Puerto Rico también cae ahí, tiene el poder de pedir un credit report gratuitamente, uno al año. Nosotros tenemos por costumbre que a principio del año pedimos el credit report y nada, es un desglose de dónde están las transacciones de tus cuentas y tus cosas, y ahí identifica si hay algo que no hace sentido, ves que tienes, qué sé yo, un préstamo en California, what the hell is this, pero ya, es bueno. Ya, si a usted le interesa, haga eso, es gratis. Vaya, qué sé yo, a freecreditreport.com, puede hacer un search en Google. Hay montones de websites que dan estos credit reports. Si usted quiere más de uno al año, pues le cobran. Y por otros motivos, hay personas que necesitan tener un credit report, ya sea por algún tipo de trabajo en específico donde tengan que presentar evidencia de sus finanzas y cosas, pero ya usted como ciudadano regular puede pedir su credit report y ve todo eso de manera gratis. Eso es una buena práctica. Smart move, yeah. Mira, dice Gato por aquí, hablando, ¿verdad?, de lo que pasó con el PlayStation, dice Silver que el shutdown duró 23 días. 23, oh wow. A mí se sintieron como 6 ya, meses. Casi un mes, sí. Nos saltamos desesperados ya, saltamos el Steam para allá a jugar. Sí. Dice Kaku que dieron 3 juegos y 3 películas. Chinobu la clara dice que fueron 6 juegos. Quizás dieron de PSP o PlayStation Vita, lo que estuviera en ese momento. Tal vez, combinado, pues, hacían los 6 unos. Yo no me acuerdo, yo sé que había un Wipeout y otras cosas más, pero no me acuerdo. Yo me imagino que había un Little Big Planet, como que me llega a Little Big Planet a la mente. Sí, hubo un Little Big Planet que no sé si fue el 1 o el 2, no me acuerdo. Entonces, dice, ahora esta gente de crédito le exige a los bancos triple protección. Entonces tuvimos un follow por ahí, parte de Bushido 360 PR, muchas gracias Bushido por ese follow. Dice Silver, me acuerdo, Heavy Rain salió no hace mucho, y ese cuadro había salido días antes del hack y shutdown, a rayo. Dice... Metaverse, que en ese reporte ahí donde salen todos los OnlyFans que pagaste durante el año, capa. Y Ocean dice que con Credit Karma también te puedes dar cuenta de eso. Yeah. Hay muchos websites que dan ese tipo de servicio. Y Shinobu nos agrega que fue el 1, Little Big Planet 1, fue el que dieron. Nice. Buena memoria, guys, porque yo no me acuerdo de todo eso. Yeah, yo me he acordado de cositas así. Me acuerdo más de la experiencia del desespero de que no podemos jugar online. ¿Va a jugar? ¿Qué podemos jugar? Ah, va a jugar yo compré de Orange Box, estaba ahí el Team Fortress y Portal Sí. Yo jugué Portal 1 en mi MacBook, y lo acabé con un trackpad, ¿verdad? Con el mousepad de Apple y con keyboard de una Mac. Usted es mi héroe. Yo con teclado y ratón no me pude pasar Portal porque ya cuando estaba cerca de lo último había que hacer unos brincos bastante precisos. Mano, jalé por el control y lo conecté, el control del 360. Vamos a pasar esto, porque si no, no lo pasaba, llevaba rato. Obviamente, pasé tiempo, pues no había eso de live streaming y de capturar video en la PC, pero sí, mano, yo acabé, yo al sol de hoy, todavía yo no me creo esa proeza. O sea, hello, estamos hablando de una MacBook, que para aquel tiempo no son tan brutales como las de ahora. Y mano, con las flechitas y el mouse, yo pasé Portal 1. Ya, qué está cosa duro. Más increíble. Está duro. Chachos, sí, lo que hacía el aburrimiento. Mira, por ahí llega Silver, saludando ahí, ya tú sabes, con la palabra clava en la boca, ¿verdad? La de siempre. Dite Silver, surfing. Surfing, perdón. Con la palabra, ya tú sabes, la palabra linda clava en su boca, como siempre. Pero ahí estás. Dice Silver, el outage a Sony le costó 171 millones. Oh, wow. Wow. Y que las películas fue Afro Samurai y otra fue Ghostbusters 2, no sé qué rayos el hizo, la otra no me acuerdo. Yo de las películas, sinceramente, no me acuerdo. Yo creo que yo no la redimí. Probablemente yo tampoco. Yeah. Estamos al día, Gabo. Pues damos el día. Vamos entonces ahora para las publicaciones esta semana para PlayStation 4, Switch y PC. Sale Atelier Mysterious Trilogy Deluxe Pack. También para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC. Sale Buildings Have Feelings 2. Para PlayStation 5, Xbox Series y Stadia. Sale Judgment. Para PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 y Xbox One. MLB The Show 21, Este, para los que compraron las versiones premium, se desbloqueó el viernes. Y entonces ahí tienen 4 días de por adelantado. Para el resto de los mortales, pues es este martes. Yo estoy ahí con el resto de los mortales. Este año lo compré. Después de este, pues me imagino que me tardaré 4 o 5 años más en comprar otro juego de béisbol. Yo lo que pienso jugar es Road to the Show. Este año hicieron unos cambios donde, gracias a Otani, que es lanzador y batea excelente, que era algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad, este año pues hicieron la modificación y tú puedes jugar Road to the Show siendo lanzador y vas a batear y todo, vas a tener tus turnos. Puede ser DH en los juegos que no lances y todo. Como que, what? Nice. Suena ridículo hasta que te das cuenta que en la vida real está pasando. Y es como que te vuela la mente. Y aparte de eso también sale Near Replicant Version 1.22474487139 para PlayStation 4, Xbox troles. One y PC. son troles. En cuestión de consumo casero de películas, lo que encontré por ahí es Crisis. Esto sale en Blu-ray DVD clasificada R. Estos son, me parece que son 3 historias. Dentro de un cartel de droga, no sé si es un cartel de droga para traficar entre Canadá y Estados Unidos. Yo no la he visto, no creo que sea muy buena, pero de lo poco que sale, eso fue lo que vi. En el cine, Alex. Alex, llegó el momento, Alex. Mortal Kombat, clasificada R, no PG-13 como allá en los 90. Aunque a mí la de los 90, you know, it's okay. A mí me gustó. Pero esta promete que va a estar muy buena. Uh-huh. Yo, se ve cool. Yo cuando me interesa algo bastante, sea una película, un juego, me voy en media blackout de ese juego o de esa película, porque particularmente con el cine, los trailers de unos años para acá te enseñan lo mejor de la película y después nada te sorprende. Y es como que, okay, ya yo sé que la voy a ver. No necesito beber más Kool-Aid. Ya, I'm done with it. Esto sale, me parece que es el 23. ¿Y cuándo es el 23? Uh-huh. Mañana es 18, 19, 20, 21. El jueves. El viernes sale viene, okay. Mortal Kombat. Oh my god. Yo poquito que vi se ve salvaje. Yo quiero ser mi propio, ¿cómo se dice? Analista, por decirlo así, reviewer de la película, porque pues obviamente el chat están hablando de eso. Kaku pregunta que cuándo sale, ya tú sabes por la vía que él va. Porque ya en los medios morguísticos, ya está por ahí. En el underworld del cine. En el underworld, Lycan versus Vampires, sí, por ahí está el underworld. sí, nada, el chat está ahí un poquito, ¿verdad? Rebelde, no voy a leer nada, ¿verdad? Para no añadir experiencias a los que estén escuchando el podcast y quieran ser sus propios, llegar a sus propias conclusiones con la película. Así que, usted disfrútesela. Llega a sus propias conclusiones, trate de no leer reviews por ahí, haga media blackout y disfrútesela por lo que es. Es una película basada en un videojuego, y obviamente mejorada en comparación con la de los 90. La música también la mejoraron bien brutal. Hay una historia ahí, ¿verdad?, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados de Mortal Kombat. Give it a shot. Si no le gustó, pues no la veo otra vez. Si le gustó, véala cuantas veces usted quiera. Va a estar en HBO Max, también en cine. Y por ahí están los que ya aprovecharon. Aprovecharon la oferta del 2x1. Y eso es todo lo que tenemos con los releases. Alex, vamos a ponernos al día acá en el chat. Sí, déjame. Los muchos están hablando ahí, ¿verdad? De la película, ¿verdad? De Mortal Kombat. Por ahí está el Guacho, que llegó por ahí. Estaba muchos ahorita en vivo de Cultura Secuencial, grabando uno de sus podcasts semanales. ¿Qué más? Los medios cuando se trata de películas de video games, me la máscara, dice Silver. dice Watcher, ¿qué más sirve? La vi hace más de un mes en un screener privado. Ah, porque Watcher le invitaron a un private screening. Sí. Que los reviews no estuvieron muy buenos. Por ahí llega también Code Taino. ¿Qué pasa, Tainito? Bienvenido. Y nada. Estamos al día. Pues bueno, vamos ahora para el Gaming Fun Fact de este episodio. Y va dedicado a speedrunning, particularmente en The Legend of Zelda. Todos nosotros yo creo que podemos apreciar lo impresionante que es un speedrun. Particularmente cuando son juegos largos y los terminan en un periodo de tiempo de una sentada, vamos a decirlo así. Esa es la unidad, de una sentada. Y los juegos de Legend of Zelda no son la excepción dentro del mundo del speedrunning. Tengo acá un listado de varios juegos dentro de la saga con sus tiempos según How Long to Beat, que How Long to Beat es el promedio de una persona que se sienta a jugarlo y va al ritmo normal. Nada, no está corriéndolo, está disfrutándose el juego. Y tengo acá el récord mundial, Any Percent. Y los tengo organizados en el de menor impacto a mayor impacto. Y impacto lo defino como que ¿qué tanto tiempo se ahorran? Voy a comenzar con el primero. The Legend of Zelda, A Link to the Past. Este juego está en How Long to Beat en 15 horas. El récord mundial de Legend of Zelda, A Link to the Past, es 1 hora, 23 minutos, 3 segundos. Jesus Christ. O sea que lo hacen... Se ahorran un 90.8% del tiempo de una persona normal. Wow. Think about that. Oh my God. 15 horas, 1 hora 23. Mano, yo quisiera tener esas habilidades para un Summer Backlog Challenge. Es práctica. A este punto, todo ese conocimiento está por ahí. Sí. Es cuestión de uno sentarse y practicarlo. Dicho todo eso, eso requiere... El tiempo que no hay. Oh, sí, muchísimo tiempo y dedicación. Y espíritu, deseo de poderlo hacer, porque chuparse un juego constantemente requiere que a uno le guste muchísimo. Porque tú sabes las veces que por ejemplo, esa persona que tiene el récord, o los que tienen récords similares, han jugado ese juego 100, 200, 300 veces. Y es algo que viene con el speedrun. No tan solo es la habilidad de poder hacer las cosas, es poder intentarlo tantas veces que realmente you get good at it. So, sumamente impresionante. Pero, como mencioné, vamos del menor impacto al mayor impacto. Este, usted lo hace en una reducción de 90%. Quiere decir que los que vienen reducen más tiempo todavía comparativamente. El siguiente de la lista es The Legend of Zelda Link's Awakening. Este está en How Long to Beat en 14 horas. El récord mundial. 1 hora, 5 minutos, 57 segundos. Wow, papo. Un montón de streams acá para terminarlo, gracias. Fueron como 8 streams. Gracias. 8 streams a 2 horas, 16. Ya está ahí, más bueno. Estás en stream, so hay que sumarle como un 10% adicional, so está bien. El siguiente el otro representaba un 92.1% ahí de reducción. Wow. El siguiente en la lista de Legend of Zelda, el primero de toda la saga, está en How Long to Beat, está para 8 horas y media. El récord mundial, 27 minutos 54 segundos. Diablo. Este representa un 94.5% ahí de reducción. Wow. El siguiente en la lista es Skyward Sword. Este está en How Long to Beat para 38.5 horas. Wow. Récord mundial. 1 hora 21 minutos 49 segundos. ¿Cómo diablo? Representando un 96.5% de reducción. Oh my God, how? El siguiente en la lista. Breath of the Wild, de Legend of Zelda Breath of the Wild. Este está en How Long to Beat en 50 horas. El récord mundial, 26 minutos 6 segundos, representando un 99.1% de reducción ahí. Wow, y este yo creo que es más fácil de entender que los otros, porque uno sabe que en Breath of the Wild, tan pronto tú sales del plató, puedes ir al boss final. Sí, so, si quieres puedes ir directo. Y if you're really, really, really good, no necesitas tener muchos secretos ni muchas cosas para hacer un tiempo decente. Claro, está el que está aquí, probablemente tiene varios exploits donde quizás hace lo del brinco este que te lleva bien rápido de un lado a otro y así ahorra tiempo. Pero ya, sumamente impresionante, pero ya, entendible. Wow. Y el top acá. The Legend of Zelda Ocarina of Time. How Long to Beat tiene este juego para 26.5 horas. El récord mundial, 7 minutos 9 segundos. No. Una reducción de 99.6. No, perdóname. O sea, 7 minutos, esa es la madre de los glitch. O sea, esa es la madre del world traversing. Wow. O sea, 7 minutos. No. Oh my God. O sea, ¿cómo hacen eso, guacho? Bueno, lo que pasa, como digo, gato, esto es any percent. Cuando tú haces una categoría de any percent, los glitches están permitidos. ¿Qué significa eso? Que tú no tienes que buscar todos los items del juego para acabarlo. Y si tú conoces exploits o glitches que tú puedes traspasar paredes, dungeons, esquipear boss fights, eso entonces te permite en any percent. Ahora bien, cuando tú haces un speedrun que te dice 100%, ahí la cosa, ahí es que están los duros de verdad. Porque en un 100% run, tú tienes que encontrar todos los items, pelear con todos los bosses. Y también depende, porque hay categorías que son 100%, te permiten skips de algunas áreas para avanzar. Pero aún así tienes que coger todos los items. Tú puedes hacer lo que ellos llaman esquipear los cutscenes, puedes brincar a una plataforma que no se supone que tú brincas. Si tienes la habilidad de hacerlo, puedes hacerlo, pero tienes que conseguir todos los items. Y este tipo de runs en estos juegos clásicos, todos estos speedrunners, me atrevería a decir que todos los hacen en versiones de estos juegos japonesas. ¿Por qué? Porque según yo he aprendido, como fans de los speedruns y más de los eventos de GDQ y todo esto, los juegos japoneses en cuestión de texto, o sea que los juegos de Zelda son heavy text oriented, o sea, tienen mucho texto, los juegos japoneses, los caracteres y el texto es más reducido que las versiones americanas. O sea, las traducciones, el texto es más largo que la versión japonesa. Y esas son las versiones de los juegos que ellos hacen estos runs, porque eso te ahorra tiempo en esas escenas de dialecto. Son menos caracteres, el tiempo avanza más y tú puedes adelantar más en el juego. Pero sí, eso sí son los duros. Pero esto de 7 minutos, no. Eso es azul, eso está peor que el glitch de Mario, me parece que es de Mario World, que tocaba el juego en un par de minutos. Hay un glitch ahí que te permite ir hasta el final. En Mario 64 hay uno donde arrancando el juego me parece que hay como una escalera donde puedes, como que si le das en el ángulo correcto o algo así, te tira, cae creo que al último mundo con la última pelea de Bowser o cosas así. Pero ya, para añadir a la contestación de Alex, dentro de lo que es el speedrunning, hay muchas categorías y cada categoría tiene sus reglas y sus requisitos. Juegos populares tienden a tener más categorías que juegos que quizás no mucha gente juega. Por ejemplo, The Legend of Zelda es un juego que hay montones de gente que lo juega. Y entonces hay muchas categorías. Está Any Percent, eso es. Comienza el juego y enséñanos el final, ya. ¿Qué pasa entre medio? It's up to you. Pero hay categorías que son sin glitches. Hay categorías que son todos los bosses. Depende mucho del juego. Para otro ejemplo, Contra, Super Contra. Contra, ¿verdad? El DNS es Contra, pelado. Contra, sí. Sí. Contra, si usted quiere hacer speedrun, congratulations. Va a tener que mínimo pasarse el juego sin el Konami Code. Yo creo que ya está el punto donde todos los que están en el leaderboard se pasan el juego sin morir. O sea, si usted quiere estar en el leaderboard, va a tener que pasarse Contra sin morir. Think about that. Voy a poner aquí rapidito el website de speedrun.com. Ese no es el único website, pero es el más frecuentado, el más respetado dentro del mundo del speedrun. Y entonces voy aquí a buscar The Legend of Zelda. Vamos a ir a Breath of the Wild, que es más reciente. Cuando uno va acá, pues ve el juego. Y aquí están las categorías. Está Any Percent. Eso es, llegue, uh-huh, llegue de principio a fin. All Dungeons. Esta categoría, All Dungeons. Usted quiere más información sobre esa categoría, View Rules. Aquí te dice todo lo que tiene que hacer, todo lo con los requisitos que usted tiene que cumplir. También te indica cuándo es que comienza a correr el reloj y cuándo se para el reloj. O sea, usted no lo corre y detiene el reloj cuando usted le dé la gana. No, está estipulado. También hay requisitos de cómo usted va a someter evidencia de que usted realmente hizo lo que usted alega. Eso es parte de someterlo. Pero, por ejemplo, ve aquí, All Dungeons, el récord de hacer todos los dungeons. Todos los dungeons. 1 hora, 39 minutos, 31 segundos. Y si se fijan, esto está súper competitivo. Este está aquí en primer lugar. Hace un mes que hizo este récord. Hace 6 meses, esta persona tenía el récord por segundos. Este está, ¿cuánto? 14 segundos más rápido que este. Wow. Y vean esos tiempos. Usted quiere entrar a acá, tiene que hacer mínimo para poder entrar, qué sé yo, menos de 714. Quizás lo ponen en 128. Quizás no hay mucho problema ahí. Pero tiene que hacer un tiempo respetable, cumplir con las reglas, someterlo de manera oficial. O main quest. Hacer todos los quests 2 horas 36 minutos. Acá también dentro de las categorías, pues hay subcategorías, no restricciones. Hay restricciones. Y usted mira a ver cuál es la información. All shrines, 100%. 100% Breath of the Wild, 18 horas, 26 minutos, 27 segundos. Y miscellaneous, mira, aquí hay, se inventan diferentes runs. Por ejemplo, el 100% del plateau, llegar a la Master Sword, con Cuphead se han inventado también montones de categorías. Claro, sí, han inventado un montón de categorías. So, yeah, aquí si usted, le recomiendo que vaya aquí, speedrun.com, y si quiere ver cuáles son los récords de los diferentes juegos, ya lo puede hacer por ahí. Sí, no, la página está gufiada y muchos de esos récords, si tú le das clic, muchos de ellos son, bueno, que es parte del requisito, ellos tienen que someter evidencia, video. Y hay unas aplicaciones para la cuestión del timer que son las que ellos permiten, que usted las puede descargar. En la página tiene resources para hacer todo eso y tú puedes ver los videos. Te linkea a Discord donde te dan tutorial, depende de la comunidad del juego que tú quieras practicar. Pero ya es un mundo bien interesante, pero sí, como dijo Gato ahorita, requiere mucha práctica, mucha dedicación y honestamente mucho tiempo. O sea, tú tienes que ser una persona que se dedique a esto y que tenga el tiempo para practicar y que obviamente conozca esos materiales del juego que usted quiere hacer speedrun. Cuando digo eso, me refiero a que un juego que usted ya ha jugado, que sabe la mecánica, que lo ha terminado, que sabe lo que se va a enfrentar, ¿verdad? No empezar desde cero a hacer speedruns de un juego que usted no conoce, porque le va a ir bien mal. Como digo Gato ahorita, muchos de estos runners ya ellos se conocen de la A a la Z de estos juegos que ellos hacen, estas carreras. O sea, ellos en su preparación comienzan con el juego normal, lo terminan, y empiezan entonces a analizar y a usar aplicaciones en computadora para hacer como que crear estos files o estos archivos en ciertas áreas, practicar los skips, practicar la forma de cómo pelear con ciertos bosses. O sea, es un proceso tedioso, pero es bien satisfactorio cuando usted lo logra. Cuando usted logra posicionarse en ese top 10 y luego en ese top 5 y luego en ese top 3 hasta que cuando usted llega número 1 en XY categoría, muchacho, yo he visto videos de gente que logran romper récords y eso es una cosa bien, bien bestial, bien brutal, o sea, una sensación bien, bien, bien brutal. Yeah. ¿Eso sí? Les quería mostrar porque cuando puse esto primero, el website estaba más condensado y no se veía, pero ahora extendí la ventana. Si se fijan aquí, esto es el link, el enlace al video de evidencia. Cuando usted somete, ese video es evaluado. No lo pone en su nombre ahí inmediatamente. Se puede tardar horas o días en lo que revisan ese video, que no ve, porque gente está el tramposo, Está el tramposo que hace Orilla, que coge y edita los videos y pega de un lado y pega del otro. Y entonces revisan esos videos en categorías sumamente competitivas, donde los márgenes son tan pequeños, piden otro tipo de archivos. Yo no estoy familiarizado con eso, pero es a este nivel requieren algo que no sé si es como un log de la computadora o algo así, pero ya se pone más restrictivo para ese entonces. De hecho, lo dicen en las reglas que si vas a someter un tiempo menor a esto, necesitas este otro tipo de cosas. Pero ya, por ejemplo, aquí, este es Cuphead regular, All Bosses. Aquí el récord lo tiene alguien de Italia. Por aquí está nuestro amigo de Mexican Runner. Él tiene 24.39 y está en la posición número 12. Vea la diferencia entre la posición número 12 y la posición número 1. Estamos hablando de que segundos. En este caso más de un minuto, pero ya, segundos. Y si usted le da aquí... El sequito de esa categoría, eso fue hace 3 años. Sí, porque es que él corre tantos y tantos juegos. Sí, man. Y viene y le da, miren, ahí está el video, ahí está la evidencia. Y está ahí corriendo y todo. So, ya, todo eso está en speedruns. Si ustedes lo que quieren ver solamente runs, puede ir y ver runs ahí de lo que sea. Excelente website. Y si usted en algún momento le gustaría hacer runs de juego, mi recomendación es consiga un juego que a usted le encante. Que usted no le moleste jugarlo una y otra y otra y otra y otra vez, porque ya, para realmente poder bajar su tiempo, tiene que gustarle el juego. De lo contrario, si usted no le gusta, no lo va a jugar tantas veces como necesita. Get good. La bruta. Bueno, vamos a ponernos aquí al día en el chat. Muchos ahorita estaban por ahí en shock con esos tiempos, ¿verdad? De Lingo Zelda. Saludamos a Gurlis the Gamer, que estaba por ahí hace ratito. Hemos tenido oportunidad de saludarte, cariño. Espero que te encuentres bien. Gracias por estar por ahí. Yo compartí el site, pero puse un AS sin querer. Speedrun.com, sorry. Puse un ASM. Dice Gurlis que ya podría estar como en el número 35 de Resident Evil 3 2020 en AnyPerSec. Y tengo el video. Pues somételo. Dale, ya. Yeah. Somételo. Pues, ya, vamos a buscarlo aquí. Vamos a buscar acá cuál es el... La cosa es... Si, bueno. Resident Evil 2. Tienes que tener el timer en el video, correcto. Depende de las reglas que diga. Depende de las reglas. Léete la regla, porque si no tienes el timer, ahí ahí la cosa se pone... Mira, se pone... Resident Evil 3, la versión del 2020, AnyPerSec, el récord 47 minutos con 2 segundos. Deja ver el último que está. Si tienes un tiempo de aproximadamente 2 horas... probablemente puedas someterlo y te ponen ahí en el leaderboard. Si vas acá y entonces revisas las reglas. Vamos aquí. Es en consola. En caso ya sería consola. Ok, here, must be played in PC version. Pero déjame ver si hay una categoría para... AnyPerSec console arriba. Ok, AnyPerSec console. Ok, AnyPerSec console 4946, view rules. Must be playing consoles. Non-lockables are allowed. If you are recording from a capture card, please show your live split timer. So, sí, ¿ve? Yeah. Necesitarías bajar el timer. Eso es fácil. Eso, aquí mismo en este website hay una sección de recursos y puedes bajar el programa. Es un programa que, empieza. Es un cronómetro que hace varias cositas. If streaming with capture card, please locally record in case your stream mess up. If recording via the hardware in your console, live split timer is not needed, but please make sure the difficulty select screen and the end result screen is in the video. Make sure to fill the console type. Okay, estoy llenando la información. Game rules, por acá. Runs must be single segment, game time in game timer, bla bla. Por ahí hay un montón de cosas. So, hay que leer todo eso porque puede ser que uno lo someta y no cumplió con la regla y no se lo van a contar. Pero ya, es cuestión de ir a leer. La información está ahí. Nice. Ups, Alex, yo creo que te apagué, Alex. ¡Alex! Sí. ¡Alex! ¿Dónde está, sí, Alex? Se fue. Yo me imagino, yo dije, pues, me imagino como subiste el source del browser, la cámara se bloquea. Pues ya, pero estoy aquí, I'm here, guys, no me he ido. Vamos. Ya, ahora, no puedo traer a Alex. Estoy en el ultratumba. Estoy... Alex, don't go. Please don't go. Please don't go. Yo estoy aquí, corillo. Ahí. Ya, yeah, we're back. Sí, fue que como estoy en window captured, cerré uno y se fastidió. Pero ahora estamos bien. Se pone medio potrósico. Bueno, déjame ver qué más. Dice Kaku, me atrevo a darle al de Resident Evil 2 Remake y Resident Evil Nemesis Remake. Metan mano, como dijo Gato, le hacen bien las reglas de lo que tienen que hacer y metan y sometan. Sí, exacto. Usted no pierde nada con eso, es gratis, usted no tiene que pagar nada. Y tiene todas las de ganar, o las de perder, pero ya, go for it. I mean, así empezó Gato con Mortal Kombat 2, o sea, vio tutorials de cómo hacer los runs y empezó a someter. ¿Y quién diría que Gato iba a estar en el top 10? Uh-huh. Ya no estoy en el top 10, mano. Hace tiempo tú no haces runs. Sí, no, y que ha llegado gente que me han pasado y eso, el récord lo han seguido moviendo. No importa, estuviste aire, estuviste eso. Eso es un orgullo para nosotros acá en Nivel Escondido. Eso ya. Bueno, Gato, estamos al día en el chat. Estamos al día. Bueno, pues eso fue todo con el Gaming Fun Fact. Vamos ahora a la pregunta random. Dice así: un mutágeno desconocido ha contaminado a 4 trabajadores de una planta de procesamiento de químicos secreta en el Yunque, alterando su ADN y haciéndoles transformar su apariencia a seres antropomórficos y con poderes específicos. ¿Qué apariencia y qué poder tienen cada uno y cómo se hacen llamar colectivamente? Anda. Yo, rapidito, a mi mente, se van a transformar en especies que sean autóctonas del Yunque o de Puerto Rico en general. Por ahí va yo también. Sí, mínimo uno tiene que convertirse en el hombre coquí. Obligado. Y y otro se convierte, qué sé yo, en la mujer cotorra. ¿Qué otras especies hay por allá? El sapo concho, tiene que haber uno de sapo. Ese, un sapo concho. El sapo concho o la chopa de río. ¿Qué más? Una lechuza sabanera de esta. Nosotros, mi abuelo le decía eso, múcaro. Sí, múcaro, ya. Yeah. Los múcaros, esos, los pues, búhos, esos, feitos. Diablo. Déjame ver. Manatí. Pero es que en el Yunque no hay manatí. En el Yunque no hay manatí. Pero, bueno. Si amor, tenían uno en el laboratorio que están experimentando. A lo mejor ya es cierto, tenían uno allá. Sí, exacto, un manatí, ya tú dijiste la cotorra, ¿verdad? La cotorra puertorriqueña, que es la cotorrita verde, está bonita. El coquí también me vino por mi mente, el múcaro, el guabá, yo creo que los guabás son autóctonos de Puerto Rico, digo, tendría que preguntarle a alguien. El guabá es como un cangrejo, ¿verdad? Sí, que está en las cuevas, que tiene las palancas estas bien largas, bien feo. ¿Qué más? Pues en Puerto Rico hay una boa puertorriqueña que es autóctona de aquí, es una serpiente bastante laca, pero es bien boba. Sale en los montes mucho, la gente se asusta, pero chacho, no, pasa varios susto con esa en sí, Puerto Rico. No envenenan ni nada, tú sabes. Sí, están en la suya, ellos ni se inmutan. Sí. Las cocolías. Cocolías. El perro sato, el Puerto Rican satin. Ese es indestructible, el poder de ese es indestructible. Sí. Yo creo que tenemos suficiente animalito, sí, para el personaje. Sí, pero entonces, sí, la segunda parte de la pregunta es los poderes. Yo diría, vamos a ver, el del coquí, el superpoder que tiene es como que emite un sonido de alta frecuencia y rompe cosas como... como el de Match, que es monótono, que se queda en la misma nota. El de la cotorra, pues, vuela, blend in, como es verdecito así, se uh-huh. camuflajea. ¿Qué hacen los sapoconchos, aparte de ser feo? Los sapos conchos no hacen nada, mano. Mire. Eso, pues vamos a ponerle fuerza, vamos a ponerle fuerza a ese. Y entonces, yeah. Quedamos en el otro. ¿Cogemos el múcaro o qué cogemos para el último? Bueno, sí, ya tenemos una. Ya tenemos la cotorra que puede volar, ¿verdad? Yo diría. Just for the sake of it. Vamos a coger el manatí. Vamos a suponer que el manatí estaba en el laboratorio y hubo ese cruce genético. Manatí, pues obviamente ellos nadan, están en el mar. Superpoder para un manatí. Maybe. I don't know. O sea, control de las especies marinas somehow. I don't know. Maybe. Porque es que los manatí son tan dóciles, son tan chulitos los pobres, de verdad que. O sea. Pues está lo de la boa esa, la boa boricua esa, la culebra esa. Me gusta más, me gusta como para develop el character, me gusta más entonces la culebra esa. Porque podría ser que sea como que flexible y se pueda meter en sitios. Van a una misión y entonces el que es como que boa viene y hace así como que se pone medio líquido y se mete por donde sea. Sí. Las iguanas no, las iguanas no son autóctonas de Puerto Rico. Hay iguanas, pero son diferentes. La iguana es básicamente una especie invasiva aquí en Puerto Rico, por eso están autorizados a matarla. De verdad que honestamente, que otros animales. Hay un ave de rapiña que es autóctona de acá, por ahí no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, mano. Mira, el manatí como carácter es como Aquaman, está ahí pero no hace nada. En Puerto Rico hay falcones, pero sí. Yo no sé si hay un nombre para específico para la especie que hay en Puerto Rico. Sí, tiene. Bueno, hay muchos por el, ahí. El guaraguao. Sí. Mira, estoy buscando aquí aves autóctonas de Puerto Rico. Hay un montón. Yo pensé que casi no habían aves, pero la mayoría son de estas aves pequeñas, chiquitas, de estas como así los pitirres, los sanpedritos, el carpintero, de qué más, la reinita de bosque, que es la amarilla y negra bien bonita. What? El comeñame. El zumbadorcito, que es el picaflor. Que los changos son autóctonos de Puerto Rico. Sí, pero no. El chango es un cuervo más chiquito. So. No te metas conmigo. ¿Qué tan guapo, chocar? Pues son especies parecidas a otras aves y otros animales que conocemos, pero tienen alguna característica que lo hace nativo. Sí. Yo creo que lo que mencionamos, yo creo que son de los que más, yo creo que si tú haces una encuesta, yo creo que son los que la gente más mencionaría, esos que nosotros mencionamos, o sea, el coquí, el coquí cotorra, número uno, la cotorra número dos. Ya, el sapoconcho, pues, maybe. Mano, la cucaracha prehistórica. ese es el archienemigo. Y el culebrón. Que hay por ahí que se lo dicen en algunos pueblos de Puerto Rico, dicen los culebrones. Culebrón. Mira, pues ahí lo tenemos. ¿Y cómo se llamarían colectivamente? A mí tiene que tener paladín. No voy a decir paladín cacique porque me estoy copiando, pero debería tener paladín por ahí en algún lado. Los paladines del monte. De monte adentro. No. Los body paladins. El chango tiene poderes de rey. Oh, definitivo. Vamos a tener que develop esto. Vamos a hablar con Quinto para comenzar a trabajar el cómic. Es verdad, los changos se agitan, mano. Ahora que Kaku dice eso, el chango. Voy a hacer un cuento con los changos. Yo estudié en Mayagüez y entonces yo vivía en el barrio París. Kaku sabe dónde estoy hablando. Yo había veces que no cogía el trolley, sino que lo que hacía era que caminaba del colegio hasta donde yo vivía. Y entonces había veces que cogía por un parque, se llama el Parque Los Próceres, así diagonal, porque era más corto. O a veces no me gustaba porque era como que medio tarde y te podían asaltar y qué sé qué, entonces me iba por la parte afuera. Yo vengo este día y voy caminando, voy así para el apartamento, y veo que hay un chango por donde estaba Little Caesars, Burger King, viene volando y le mete un picotazo a una muchacha que está por allí. Y yo, el chango este viene a fastidiar. Y vengo y cruzo la calle porque, okay, el chango le dio allá, no va, me voy a cruzar para que no venga. Mano, y fue detrás de mí y me dio un picotazo también. Yo, esa la madre del chango este. Estaba parido por ahí cerca o algo, porque... Ya, son bien territoriales, cerca. Y son demasiado posesivos, mano, y guapo. De lo que dice Caco, mira, dice... okay, casi nunca lo muestra, pero no lo mires mal mucho porque te tira y te tumba la comida. El chango será como el personaje de Ben Stiller en The Mystery Man. Ah, diablo, ¿tú te acuerdas de esa película? Este no. Gato, Mystery Man. Sí, esa película era de unos superheroes wannabes. Y ellos eran un equipo y la cosa era que, o sea, ninguno de ellos, o sea, tenía poderes. O sea, ninguno de ellos tenía superpoderes. Sus poderes eran lo que ellos creían que tenían. Y ellos utilizaban herramientas o cosas como sus armas y sus cosas para pelear. Y supuestamente Ben Stiller, su poder era que él se enojaba y que supuestamente tenía fuerza sobrehumana. Which really was not. O sea, no lo tenía. Había uno que usaba tenedores, como si fueran cuchillos, tiraba... Había una supuesta psíquica, tenía una carabela en una bola de cristales que supuestamente podía leer el futuro. Es una película bien weird. Mystery Man. Ya lo Mystery tengo. Man, estoy buscándola. Man, ok. Sí, Man, ya. Yeah. Esa película salió en el 99. Ok, ahora sí la encontré en IMDb. Sí. No la vi. Sí, they're not your average superheroes. Hay uno ahí que él trabajaba en el subway y usa una pala para pelear con los tipos. Hay uno que supuestamente se cree que es que bien rápido. O sea, the movie's very, very weird. Very weird, sí. Nice, pues ya sé, si me tropiezo con... Ah, pues mira, hoy quizás la pongo para dormir. Ya, por la de background. Te vas a dormir. Bueno, pues gente, ya saben, si ustedes quieren dejarnos su idea ahí para la pregunta random, lo pueden hacer en cuando la publicación salga en Twitch o en la publicación del podcast, en donde sea. Si usted lo comenta, lo leemos. Bueno, vamos ahora entonces para los tópicos de este podcast. Acá usualmente cuando es podcast en vivo, este año por lo menos, estamos haciendo... dos secciones, feca o right true, y se va con los panchos. Yo voy a cambiar acá la escena. Alex Nation, te voy a designar para que hables un ratito y me hagas tiempo en lo que pego, porque necesito poner esto en lo de los predictions, y entonces voy a estar acá bregando. Pero ya, eso viene, gente, así que preparen sus puntitos. Es hora de jugar con nosotros. Vamos para feca o right true. Oh, y tengo ahí. Adiós, porque no está actualizando esto. Espérate. Se supone que si yo le doy aquí, cambie. Pues ya yo sé qué es lo que está pasando. Déjame cambiarlo rápido. Y lo que Gato arregla eso ahí. Uy, Casa Indy llegó por ahí al chat. ¿Qué está pasando, Casa Indy? Esa película de Mystery Man yo la vi hace un montón de tiempo atrás y de verdad que... Yeah. Da mucho que desear. Deja ver si esto cambia. Ok, ahí está cambiando ahora. Es la hora. Ta-na-na-na-na. Es la hora de jugar, dice Silver. Bueno, vamos para la primera. Feca o right true. Ya yo no estoy en cámara porque el gato está haciendo window capture, so... Rayos. Sí. Ana, estoy aquí, gente, no me veo. Pero estoy aquí. Se supone que te ponga ahí, que no. Exactamente. Pero yo creo que fue que te puse la ventana encima. Déjame ver. Sí. Gente, yo tan solo tengo un monitor y se me hace difícil como que hacer espacio para todo esto. Sí. Déjame ver cómo hago. Estoy desde Ultratumba cantando de Barry White. Alex, habla con el público, Alex. I can't get enough of you, baby. Bueno, dice, pensé que apagaste la luz, Nation. No, es que por lo del window capture, le bloquea un poquito ahí la... Mi imagen a gato, el look del personaje chango puede ser como un médico brujo, voodoo style, chango, a que viva chango. pero mami, el chango Forever Chango va a ser el de Johnny Ray. En esto no es un show, como cantamos ahorita, no te metas conmigo porque te voy a machucar, te voy a machucar. Ese es el verdadero chango. Claramente era una parodia de Crow. So, ya. Bueno, gente, nada, gracias a todos los que estén por ahí. Vamos ahora, ya mismito, vamos a arrancar con la sección de Feca o Right True. Ya que Gato, ¿verdad? Ultime unos últimos detallitos por ahí, ¿verdad? En la información que va a estar mostrando en pantalla para que ustedes voten con sus puntos acá en el canal, ¿verdad? A ver si logran pegarla o no en esta sección, ¿verdad? Que se ha hecho bien popular acá en los lives de nivel escondido, ¿ok? Así que nada, y aprovechando de eso, gente, no olviden que el viernes que viene el Bacalao Fight Club continúa. El viernes que viene se van a estar enfrentando Metaverse Puerto Rico versus Spider Popo en Dragon Ball FighterZ, y eso es a las 10 de la noche con el anfitrión, el señor Gato, dueño de Gato Sports Promotions. Ya, casi, casi acá arreglado. Oh, le di ahí a lo que no era. Ahora se ve bastante, por lo menos estoy viendo, se ve bastante bien. Está fuera de frame ahí, Alex. Déjame. Alex, tú vas a estar ahí. Sí, está bien. Okay. Yo me echo un poquito para acá al lado y. Entonces, producción en vivo. Estoy viendo el live en vivo para. Bueno, a todo esto todavía tengo que estar moviendo las ventanas porque tengo que abrir la ventana para ponerlo de Fake y Right True sin tapar a Alex. Ese es el problema. Si tapo a Alex, se pierde la magia. Se pierde la magia acá. Ok. Puede ser que te tape un momento. No, it's okay. Ah, vamos a ver ahí. Producción. Lo van a hacer estilo pool. Sí, sí. No, de hecho, este es prediction ahora. Ah, bueno, sorry. Vamos a hacer, okay, predictions. Yeah. Este es Right True ahora. Usted utiliza sus puntitos y tiene 2 minutos para determinar si lo que dice ahí es feca o Right True. Sparrow le tomó 20 días obtener el trofeo de platino en Rocket League. Anda. Feca o Right True. Anda. Nos deja saber ahí. Ya arrancó gente en el chat, ya está. Está ahí todo el mundo debidamente haciendo la predicción con sus Bacalao Points. Ya, 2 minutitos. Tenemos 5 de Feca y Right True. Y luego tenemos 5 más de Se va con los Panchos. Se va con los Panchos es simplemente una encuesta. No hay puntos de por medio. Y entonces colectivamente escogemos lo que esté ahí. Y lo metemos en el volcán. Lo lanzamos al volcán y nos deshacemos de él. En Se va con los Panchos a mí me gusta porque no hay categoría. Hay 4 cosas y usted la interpreta como usted quiera. Son bastante bastante claras cuál es la categoría, no hay que mencionarla. ¿Vale? Usted ve los valores. Pero ya me gusta que no es explícita. Así que usted puede darle la dimensión que usted quiera darle. Está por ahí corriendo esto. Y hasta ahora Right True lleva la mayor cantidad de puntos por predicción de que Right True fue acá, pues. Se ha quedado ahí en 1,120 puntos. Ya, yeah, la mayoría del chat dice que es Right True. Que es Right True. Nice. Right True. Vamos a ver, ya lo que quedan, yo creo que son cuestión de segundos. Quedan 25 segundos en esta primera pregunta. Nice. Vamos a ver, la noche de anoche hicimos una predicción con el encuentro entre GPB y Silver. Y claro, sí. GPB estuvo en el tope de la predicción al final de cuando cerró la predicción, pero hubo muchísimos bits de por medio. Spider Popo le pegó al premio gordo. Bueno, ahí cerró. Vamos aquí a ir para acá y cerró. Mira para allá. ¿Cuántos bits? Tan solo 120 bits para Feca y 8,900 para Right True. Oh. Alex, ¿usted sabe cuál es la contestación correcta? Déjame buscar el no lo busques, que te digo entonces. Bueno, ok, déjame tirar un lucky guess. Yo diría feca. Feca. Right True. Dos semanitas, casi tres semanas, ¿verdad? Para sacar el platino. Yo verifiqué Mash. Mash se tardó como 10 días en sacarle el platino a Rocket League. Ya, vine. Ya, so, esta fue Raytru. Vamos ahí a darle los puntitos. Vamos. Oye, Chinobu, él lo buscó. Ah, pero Chinobu, si vas a ponerte a buscar respuestas para apostar, pues no vale, chico, no seas tramposo. No, you know, eso es smart. Él sabe dónde buscarlo. Trampa, gato, perdóname, él nadie le preguntó que te dejé la trampa. Sí, él sabe dónde buscarlo. I have no problem with it. And... No, qué sucio. Vamos para la pregunta número 2. Alex, si puedes leerla, lo que yo la seteo acá. Feca o Raytru, este servidor, también conocido como Alex Nation, mide 5'10", que es igual a 1.78 metros de estatura. Feca o Raytru. Interesante. Sí, aquí tienen una ventaja los que han conocido a Alex Nation en persona, porque cuando usted ve personas así en televisión o en streams, a menos de que hayan objetos que usted más o menos sabe el tamaño, es bien difícil saber cuánto mide alguien. Tom Cruise ha hecho una carrera de estar al lado de... Al lado de cosas que no se ven tan grandes para que él se vea a tamaño normal. Y Tom Cruise, por lo que tengo entendido, mide 5'3". So, yeah. Es difícil si usted no ha visto a Alex Nation en persona. Bueno, hasta ahora va ahí Feca con un 45%. Raytru con un 55% de los points. Así que vamos a ver, queda, por lo menos acá en mi timer, ¿verdad? Versus el delay. Entonces, sí, tengo acá un minuto que resta para que usted vote, ¿verdad? Si Nation mide 5'10 de estatura. Está bastante balanceado, queda aproximadamente como unos 40 segundos. Sí. Vamos a ver quién se atreve a meterle acá. Les adelanto que yo lo saqué mal. Cuando estaba escribiendo esto, yo le pregunté a Alex cuánto tú mides y le tiré cuánto yo creía que él medía. Y estaba mal yo. Y yo he visto a Alex en persona un montón de veces. Uh-huh. Dicho esto, no fallé por mucho, pero... Bueno, estamos ahí. Sí, esto está... balanceado, bueno, una hora ahora se fue está para el favor de Feca, sí. Y ahí cerró, hay 1900 para Feca, 1100 para Raytru. Alex Nation, ¿cuánto te mide? Mi estatura, ¿verdad? Digo, si no he encogido en los últimos 20 años, yo mido 5'10". Así que es Raytru. Yo le había puesto a Alex 5'11". Uh-huh. Y entonces Alex me dice, no, yo mido 5'10". Ah, ok, pues déjame cambiarlo. Pero ya. Chacho, sea la madre, mano. Ese era el problema de ser más alto el corillo, porque aquí vamos a la cancha, no, le juega centro. A coger palo allá abajo, los borronazos. Palo, mano. A mí que me encantaba tener guía de Scottie Pippen o algo así, bajar la bola y penetrar. No me dejaba. Usted no toca la bola, usted vaya a coger el rebote. Exacto, a coger el rebote y al palo, con las dos manos. ¿Qué comenta por ahí el chat, Alex? Bueno, dice por ahí, Alex, espérate un momentito, ahí dice casa. Yo lo conocí y es un enanito, capa. Ya en esa no puedo hacer trampa. Bueno, y yo cliqué en el que no era sin querer y me di cuenta que no podía cambiar. Bien hecho, Taino. Fail. F para Taino. F en el chat para Taino. Yeah. Vamos para la siguiente predicción y dice así. La mayor cantidad de viewers en algún momento de un stream de nivel escondido ha sido 179. Eso es Feca o Raytru. Le voy a poner más que un solo minuto porque como está en pantalla bastante tiempo en lo que seteo, pues un minuto ahí para que la vean en pantalla y un minuto para que contesten. La cantidad máxima de viewers en un stream, en algún punto, no tiene que haber sido durante todo el stream, en un punto. Mm-hmm. 179. Feca o Raytru. Vamos a ver, por aquí Están diciendo que Ride True en está con 20 puntitos. Mira, están aquí reservados. Hay dudas acá. Hay poquita, sí. Poquitos bits en riesgo. Sí. Mira, ahí vino, cambió rápidamente. ¡Qué rayos! Se fue a feca. Se fue a feca por bastante. Shinobu fue allá a Zulinome a ver los stats. No sé, que yo en un momento aquí ni ver cuando llego a tener 1,000 personas conectadas, yo no sé. Para nada influenciando a Alex ahí. Bueno, gente, la contestación para esto, feca o right true, es feca. 179 no fue el número mayor. Alex, ¿tú sabes cuál es el número mayor? Yo creo... Diablo, es que aquí han pasado un par de cosas tan interesantes en estos, todos estos años que llevamos aquí. Yo sé que una de las veces que aquí hubo un montón de gente fue la vez que Flipping hizo el raid. Ese es el día uh-huh. de la mayor uh-huh. cantidad. Exacto, cuando Flipping nos dio el raid, que de hecho era que estaba en vivo, sea la madre. Sí. tuve que lidiar con ese montón de gente. Yo me acuerdo, yo no sabía qué rayos estaba pasando, porque imagínense la parranda bacalá. Empezando, sí. La parranda bacalá, pero no son 20, 30 personas. Entraron 279 personas. Ese chat se descontroló. No había manera de leer. Entonces estaba todo el mundo como que dame un corazón. Y ya lo sé. Y ¿qué es lo que está pasando? ¿Pero qué es esto? Vino Al Qaeda acá y nos cogió el canal. So. Sí, porque no sabíamos, o sea, nunca habíamos visto algo así. Entonces pasaba eso de que si dame un corazón. Y yo lo que tenía que hacer era esto. Esto es lo que estaban pidiendo que yo hiciera. Me pusieron a bailar, pero obviamente fue porque me dieron donativos de Extra Life. El tipo me dio un donativo, Flippy me hizo un donativo como de Extra Life. Como 150 te donó. Como 150 pesos, sí. Él es un, obviamente, para los que no sepan, rapidito. Flippy es un jugador de Counter-Strike. El tipo es capitán de un equipo de eSports de España. Él ha ganado torneos, competencias, por lo menos en España, es uno de los streamers más populares que hay. O sea, el tipo promedia de 1,000 a 2,000 viewers diario en su canal. Como dije, su especialidad es Counter-Strike. Y como dije, él estuvo un equipo, ahora está en otro equipo. No, ya él se retiró. Él tiene un equipo ahora. Ajá, él no está jugando, él es capitán. O sea, sí. Él los entrena, practica. Pero él, los otros muchachos, que si TGD, que si los otros que son los que juegan, pues él básicamente streamea los trainings de ellos y transmite los torneos cuando se transmiten online, y los retransmite y comenta. Pero sí, él jugó, fue muchos años que jugó, pero ahora está de la parte más de dirigir el equipo, más capitán que otra cosa. Pero aún así, juega muy bien, se mantiene practicando, o sea, es una leyenda de Counter-Strike en España. Y ese día cayó, yo estaba jugando, me parece que fue Hollow Knight, no me acuerdo, y eso se quería morir ahí en el canal. Pero muy buena esa interacción con el corillo de los fieles de Flipping. Los fieles Flipping. De Flipping, ya. Yeah. Sí. ¿Tuyo es? Mío, ya no. Bueno, la próxima fue Chaos Ride True. El juego favorito de Mash es God of War 3. ¿Feca o Ride True? Ay, lo que la gente contesta... Esta está fácil. Alguien que haya escuchado el podcast en los últimos 6 meses, no, que 6 meses, en los últimos 3 meses, sabe la contestación ahí. Sí. Por ahí está Mr. Cilantro, míralo por ahí, lo veo. Saludos, Mr. Cilantro, bienvenido. Yo me acuerdo el cuento, pero no estuve ahí, ese chino. De Taino dice, yo estaba ese día. Sí, aquello, yo recuerdo, yo estaba en la cocina. De momento veo ese desmadre y yo, oh my God, ¿pero qué está pasando aquí? Yo me imaginé lo peor. Lo cual entiendo ahora cuando, por ejemplo, Gio hace el raid, hace la parranda a los canales. Y, you know, ver de momento que llega todo este montón de gente y comienza el chat, la dinámica del chat a cambiar. Es como, what is going on? Sí, porque al tener que recibir como que una alerta de raid. Bueno, en ese momento la hubo, pero en el caso de la parranda, como no es un raid como tal... pues uno se pone nervioso y dice, mira, este chorro de HP que vienen a fastidiar mi directo, lo que sea. No, pero en el tuyo no hubo alerta, porque él estaba haciendo exactamente lo que Gio hace ahora. Él sí, te tenía en vivo en el canal. Sí, de lo de hazme un corazón, que sí, sí. Otro, papi, me están troleando, ¿qué es esto? sí, que él hacía lo de... ¿Te acuerdas que decía lo de Robocop? Lo de Robocop. Oh, my God. Que mucho chaval con Robocop. hace tiempo que no lo hace. Él ha cambiado mucho su estilo de cobrar ese stream. Él ha cambiado un montón. Sí, ahora está bien enfocado en entrenar el equipo. Y a mí me gustaba más cuando se ponía a visitar canales o a ver cosas en la internet. O llamaba a la mamá. A la Morris. Ya los últimos meses no me paso mucho por allá, o a veces que ponía música antes de que por ahí estuviera el Van Hammer con la música. Tenía siempre música buena. Y que sus invitados soy el más duro que él en su directo. Bueno, gente, ya terminó el poll. Aquí dice, el juego favorito de Match is God of War 3. El 35% dijo Feca. El 65% dijo Raytru. Alex, ¿es God of War 3 el juego favorito de Mash? Hacho, Mash lo ama y lo adora hasta el infinito. Capa. ¡Not! Mash odia. Hacho, no le gusta, lo odia. Odia God of War 3. Hacho, le empezó así, me lo soltó y no fue más. Mash no pasó, yo creo que ni el primer boss de God of War 3. No, se quitó por las millas. No, yo no voy a jugar esta porquería. Sin embargo, la nueva adaptación de God of War que salió para PS4, a él le gustó. La nueva entrega de God of War, a él le gustó. Lo jugó y lo acabó. Esa le gustó. Pero God of War 3, ni para nada, muchachos. Hace poquito, en uno de los podcasts, Mash lo mencionó otra vez. Pues salió, qué sé yo, God of War por algún motivo. Y Mash, cada vez que escucha God of War 3, le sube la temperatura como 5 grados. Vamos para la última de Feca o Raytru. Voy acá a irla seteando. Alex, si puede, ve leyéndola lo que se te da aquí. Ok, dice por ahí, Feca o Raytru. La colección de videojuegos de Gatonejo sobrepasa a los 1,750 títulos. Esto es combinado digitales y físicos, ¿correcto, Gato? Sí, digitales, físicos, consolas nuevas, consolas retro... Todo. Lo que da Epic Game Store, celulares, celulares, tan solo los que yo he comprado activamente y he jugado. No estoy contando, qué sé yo, Candy Crush ni nada de eso, que por ahí free to play. Tampoco en mi lista no están los que son free to play. Por ejemplo, yo removí DC, ¿cómo se llamaba? El MMO de DC. DC Super Heroes or something like that. Marvel Heroes era? Era de DC. DC. Bueno, DC UO. DC UO, DC Universe Online. Universe Online. Si el juego se convirtió en free to play, yo lo elimino de mi lista. Claro, ese juego, de algo que recuerdo. Yo le metí, no mucho, pero le llegué a meter unas cuantas horitas. Es que se tardaba un montón para uno entrar a jugar DC UO. Era horrible en aquellos entonces, pero se tardaba un montón. Dice por acá, Feca, 97%, 3% dijo Raytru. La contestación correcta es Feca. No hay 1,750. Hay 1,200. Pero no estás lejos de la realidad. Par de años más. Bueno, aunque yo ahora compro con menos regularidad, pero con estos juegos de Epic, ahora mismo dieron 3 juegos que se añadieron ahí a la lista mía. Desde aquí a par de años, entre jueguito aquí y jueguito allá, pues, quién sabe si llega hasta allá. Qué horrible, guys. Ahora usted ve el sufrimiento de nosotros con el backlog. yo tengo juegos que están todavía con los plásticos. Juegos que nunca han entrado a la consola. So, yo no me apuro mucho por comprar juegos nuevos, por eso mismo, porque tengo juegos que ahí que nunca los he tocado. Es muy poco lo que compro nuevo. De hecho, el mismo año pasado, yo compré Final Fantasy VII, compré NBA 2K, y no compré Man Eater, y yo creo que that's it. El resto de las cosas así que salieron grandes, no las compré, porque si no lo voy a jugar al momento, es como que, ok, no, puede esperar. Uh-huh, uh-huh. Diantre. Bueno, déjame aquí, choose the outcome. Sí, lo que de esto dice, el único que pegué, voté por lo contrario que pensé. Ya sé qué hacer para la próxima. Ahora sí, gente, vamos para la siguiente sección y es Se va con los Panchos. Aquí usted simplemente, esto es una encuesta, usted de los nominados, usted decide cuál se va con los Panchos. Y vamos acá, Alex, si puedes, hazme tiempito por ahí. Ya, bueno, gente, como dijo Gato, aquí usted va a tener unas alternativas en pantalla. Usted lo que hace es que, obviamente, comenta, ¿verdad? Y escoge cuál usted cree que de esas categorías es la que no debería estar en ese selecto grupo de alternativas que va a haber en pantalla, ¿verdad? Por eso es que está denominado Se va con los Panchos. O sea, vamos a sacar una, como decían antes en Sesame Street, una no es igual a las demás. y así sucesivamente, como dijo Gato, estos son categorías random, no se atan a nada en particular, son diversos temas, una encuesta glorificada, cariñosa, acá de nivel escondido. Y el que ustedes decidan para irse con los Panchos, pues lo vamos a mandar por un volcán para adentro. En esta en particular, Se va con los Panchos, Domino's Pizza, Little Caesars, Papa John's o Pizza Hut. Uf. A mí me gusta comentar luego que cierra el poll para no influenciar la decisión. Mm-hmm. Aquí yo tengo, yo creo que mi selección mixed, para... Mixed No. Feelings. I don't know. Yo creo que me siento confident en mandarla con los Panchos. Yo puedo vivir sin esa. Hay otra... Yo también tengo mucha experiencia con ella. De esas cuatro hay una que sí, que tengo muchísima experiencia. Pero ya, hay una que casi ninguna. Pero vamos voten, a ver, voten, vamos gente, a ver qué vota la gente. 5 votos viene. Vamos a ver voten. Cuál se va con los Panchos, gente. Esto decide el destino de esa cadena. Vamos a mandar todas las tiendas, sí, vamos a agarrarlas así del suelo y las vamos a mandar. Y si no votan mucho, mandamos las tiendas con empleados y todo. Así que salve a la población. You can do it. You can save. Hay empate. Mira, gente, hay 16 viewers. Yo sé que hay unos cuantos que están lurking por ahí. Así que, hermano, lurkers, para dar. Lurkers, voten. despierten, lurkers. Yo voy a establecer la regla de que si hay empates, el host del show decide. Para no mandarlos a todos. Porque han habido empates en el pasado. Uh-huh, uh-huh. Oh my God. Ya estoy viendo los resultados. Mira, se acabaron. Sí. Y se fue Pizza Hut. Se va Pizza Hut con los Panchos. ¿En serio? A mí me gusta Pizza Hut. Fíjate, yo Pizza Hut comía más en Puerto Rico. Acá, yo creo que acá yo nunca he comido de Pizza Hut. Y tengo uno no tan lejos, pero antes de ese hay como 10 pizzerías más cerca. Little Caesar, mano. Little Caesar es que uno está bien pelado, bien arrancado y tiene un hambre. Ese es el resuelve. Sí, ese es el resuelve. Pero la pizza como tal, está flojita. Hay mejores, sí. Mucho mejores. Papa John's, fíjate, yo creo que yo he comido una sola vez de Papa John's y fue que me trajeron, no fue que yo fui a comprar. De hecho, yo no sé si aquí hay un Papa John's o no, cerca, ni idea. Como que nunca me ha interesado. Domino's tampoco es la gran cosa. Uh-huh. Yo tengo un Domino's a dos bloques de aquí y es como que Ay, no tengo ganas de cocinar. La pizza que llega más rápido es la de Domino's Pizza porque está ahí al lado. Ya vamos a pedir Domino's. La pan pizza de ellos a mí me gusta. La que es hand toss, no, pero el pan pizza, yo diría que está bueno. Quizás usted se pregunta, por si acaso se están preguntando, la pizzería queda a dos bloques, pero yo pido que me la traigan. Sí, yo pido que me la traigan porque una vez fui a recogerla yo mismo y los empleados tenían una pelea discutiendo entre ellos, que yo creía que se iban a entrar a puños allí. Y yo digo, diablo, ¿y dónde está el manager? Y después me di cuenta que uno de ellos era el manager. Pero un desastre, una cosa. Y dije, oh my God, ¿cómo esta gente puede trabajar así? Y entonces mi orden estaba, y están discutiendo, y yo, mira, yo vengo a recoger mi orden, nombre, Juan. Ah, it's not ready, sin mirar ni nada. Y yo viendo ahí la pizza con el sticker con mi nombre. They're right there. Ah, y entonces me da las pizzas y sigue discutiendo allá. Y así, yo no me lo podía creer. Yo estaba mirando a ver si ven cámaras ocultas o algo. Porque era surreal la pelea que tenía esa gente. Tú tenías que hacerlo con las pizzas y no pagar nada. No, pues tú pagas carry out. Bueno, yo la ordené online y voy y la busco. Pero ya un desastre. Ya entra. Yo en esta lista, yo voté por sacar a Papa John's. Ah, pues. No. Ok, ¿tú has comido de Papa John's? ¿No te gusta? Sí, no me gusta mucho, por lo menos la receta que usan acá en Puerto Rico, ¿verdad? Porque no puedo decir que sea el mismo estilo como la que la hacen en Estados Unidos. Pero por lo menos la que yo probé acá en Puerto Rico, no me gusta mucho porque encontré la salsa de ellos muy picante para mi gusto en una pizza. O sea, al punto que, papá, que si tienes un padrino al lado se va completo. Se va completo el botellón de refresco porque la encontré muy spicy. Yo entiendo que ellos a lo mejor como, no, que es Puerto Rico, los latinos les gusta. No todos los puertorriqueños comen picante. O sea, deben como que ir tomando esa opción de que de estas cadenas piensan que nosotros somos como mexicanos, que nos encanta el spicy de esto. No. Por lo menos yo conozco mucho boricua que no le gustan las cosas picantes, pues ya sea porque no le gusta el sabor o por condiciones de salud que no te permiten comer cosas picantes, tú sabes, condiciones del estómago y eso. Por lo menos yo por eso voté por Papa John's. Yo con Domino's Little, Domino's Pizza, Little Caesars y Pizza Hut no tengo problema, aunque también Little Caesars también últimamente es un poquitín spicy, pero no tan fuerte como encontré la de Papa John's, por lo menos en mi paladar. A lo mejor alguien se dice, coño, Ale, no, la pizza de Papa John's es nada picante, pues a mí, por lo menos en mi paladar yo la sentí bastante spicy para lo que, y no volví más. No. ¿Será que la salsa tiene mucha pimienta o algo así? Maybe. Eso sí, una cosa que... yo estaba hablando de esto ahorita. Algo sí que hacen por en Papa John's que me gustan. Ellos hacen unos... Yo no me acuerdo si se llaman bacon rolls. Es como con la masa de pizza. Es así redondito con un bacon entrelazado por entre medio del pan. Y eso lo hornean. Ah, te lo venden con una salsita. Eso es lo más que me gusta de Papa John's. Los bacon rolls esos con la masa de pizza. Espectacular. No me acuerdo si se llaman así, pero creo que sí. Que bacon rolls. Y eso te lo dan como un side order. Cuando pides la pizza en combo, te echan cuatro. Pero mira, son grandecitos. Y con mucha salsa bregan. Pero como les digo, el spiciness, pues, me mató un poquito. La experiencia ahora estoy curioso. ¿Qué tanta tolerancia tú tienes para pique? Mano, tolerancia. Puedo darte un ejemplo. Por ejemplo, chipotle. ¿Tú sabes lo que es chipotle? Ah, diablo, sí, no me digas. Si nosotros, yo me acuerdo cuando fuimos a Boston, que el chipotle, que pedimos el chipotle por allí que nos encontramos, que el pollo estaba demasiado picante para ti. Ya. Fíjate, ese spiciness de chipotle, yo te lo puedo tolerar. Hasta ahí. Más arriba de eso. Yo no tengo mucha tolerancia, pero llego más allá. Hay que correr. Se te pone el botón como la luz de atillo. Chacho, en vez de decirme flash, me dicen crash. Yeah. Oh, mi madre, déjame lo que te voy a poner aquí al día en el chat, que esto se encendió. Dice, se encendió bien brutal, espérate. Dice por aquí, Casa Indy. Wow, un día yo estaba en un Waffle House y dos cocineros se pusieron a discutir así y uno le tiró con un plato a otro y lo estrelló en la pared. Yeah, Diablo. La pan, dice Silvia Cotaino, la pan de Domino es buena, hace competencia a la pan clásica de Pizza Hut. En serio, yo ni siento el pique que dice. Mi hermano que eso fue a mí. Chino es un tipo de indiferente. Yo por eso, o sea, yo quiero mucho Chino. El Chino Bule le mete el wasabi y lo más seguro, ya está, sí, curado de espanto. Está curado de espanto, tiene el botón curado. Porque padece de gastritis picante, lo dudo mucho. Waffle House es el sitio más café que uno puede comer en Estados Unidos. Yo nunca he comido en Waffle House. Yo me parece que fui uno con Mash cuando fuimos a Rockville. Me parece que sí que fuimos a un Waffle House. Little Caesars es el que le mete salsa con que le trepa las sillas a uno mismo. Exacto, exacto. Para la gente intolerante a la lactosa, la pizza de Papa John no le hace nada. Eso no es queso, al menos acá. Pero me gusta la pizza. Oh, ¿really, Tiny? ¿De qué? Si no es queso. Ya el Papa John, acabo de llegar y veo esa lista. Mi tesoro, ¿cómo está todo, brother? Dice, el que no jugó la máquina de Simon, de Little Caesar, y no se ganó un pan loco gratis su tiempo... en su tiempo de escuela superior no vivió, por lo menos el que quedaba cerca de mi escuela no tenía la maquinita de Simon. Lo que yo sí me acuerdo, las pizzerías locales de donde yo crecí tenían las peceras que tenían una plataforma y tú le soltabas una moneda de 25 centavos por arriba y la moneda iba bajando así en el agua y a ver si caía. ¡Ay, diablo! Sí, me acordaste de eso. Sí, y que si caían, pues depende, es una pizza pequeña de queso, una mediana y una grande, con todo. Depende de la plataforma que cayera. Eso sí, yo me acuerdo. Sí. Pero de Simon, no me acuerdo. No me acuerdo de eso, mano. Deja ver, dice Chino, si yo uso wasabi para destaparme la nariz por la sinusitis, mira para allá. Ay, a mí no me gusta el wasabi porque siento que estoy comiendo como que Clorox. Uy, no, yo no puedo con eso. No me gusta el sabor. No. Dice el truco es que Chinobu se come con el cuchillo y tenedor y así el pique no le afecta. Exacto. El metal neutraliza el pique. Dice, ¿se acuerdan de Antonino's Pizza? Como, ya, Antonino's Pizza. Antonino's Pizza, sí. Me suena, pero ahora... Sí. Me suena, pero no tengo una imagen vívida. Pero sí, recuerdo el Antonino's Pizza, el nombre, por lo menos. Sí, eso había en todos lados, muchachos. ¿Qué más? La Universidad de los Clásicos y pagaba la salsa aparte. La del chinito. Yo sé que el loco tenía a alguien así como que masticando una pizza. La camisa era como verde y blanco, así. El muñeco así con los ojos, sí, masticando, sí, una, sí, pizza. Es cierto. Ya. Yeah. Sí. Ahora sí me llegó por lo menos esa imagen. Es cierto, es, sí, cierto. Sí, sí. Que de hecho, en Ponce fueron de los primeros que hacían deliveries en Ponce. Antes que Domino's también le metiera la cuestión del delivery. Y, bueno, papi, por todo lado tuve esos carritos con el sal de Antonino's Pizza, papi. Eso era el palo. O sea, eso era el palo. Que te llevaran una pizza a tu casa. De hecho, eso era lo más grande. Oh, sí, es tan conveniente. I love it. Sí, man. Bueno, vamos para la siguiente. Y se va con los panchos. Samsung, Sony, TLC, Vizio. Anda. Vamos a ver con qué. Pero esto es que brands... En general, o de televisores. Como tú lo quieras ver. Esa es la magia de Se va con los panchos. Usted puede tener la motivación que tenga para mandar cualquiera de esas marcas al volcán. Nosotros obedecemos. Usted escoja uno y nosotros agarramos la compañía y la mandamos por el volcán para abajo. Ya entre. Vamos. Dice Kaku. Sancho Panza y el Quijote, Papas Pizza, busquen eso, le meten duro ahí. Yo comí en Sancho Panza y hicimos un miro de pies en piar en Sancho Panza. Un Sancho Panza, sí, papi, el quesito frito. Ocho, yep. Qué rico. ¿Qué fue lo que comimos? Pizza, ¿verdad? ¿Pedimos pizza? Sí, round, yo creo que pedimos pizza. Sí, sí. Ese miro estuvo brutal, hermano. Bueno, ya se está acabando esto, espero que hayan votado, vamos a ver qué dice por acá. Ahí terminó y se fue TLC. TLC se fue con los panchos. esta, a pesar de que yo no digo categoría, fue pensando en marcas de televisores. Yo tengo experiencia con 3 de 4. Sony, yo nunca he tenido un televisor Sony. Pero recuerdo que en su momento, Sony tenía los Trinitrons, eso para, me parece que para finales de los 90, principios de los 2000, Sony Trinitron era como que, usted tenga, están los televisores y están los Trinitrons. Uh-huh. Ya, en casa nunca hubo un televisor Sony, en casa en realidad, vino a ver un televisor chévere ya cuando yo estaba en la universidad. Mis papás se fueron all in y compraron este mega televisor. Para ese entonces todavía eran burrotes. El televisor era como de 60 pulgadas, pero tenía este tronco de chichón que tú necesitabas The Mountain para pa moverlo. Era un Culombision, los sí, ahora mismo no recuerdo qué marca era, pero ya, Sony nunca he tenido experiencia. Samsung, el televisor que yo tengo aquí en el Game Room es Samsung y yo lo adoro. Me encanta cómo funciona el televisor, el menú, las opciones. Uf, me fascina. Vizio, había uno Vizio Smart TV en la sala. Mano, no. Son baratos y qué sé yo qué. Pero es como que... yo siento que debería ser mejor y no lo es. TLC es el que está actualmente en la sala. Yo diría que está más o menos ahí a los palos con el Vizio en cuestión de calidad, pero es un poco más barato. Y como está más o menos en igual de calidad, prefiero TLC porque pago un poquito menos. Pero ya, yo mandaría el Volcán Vizio, pero aquí el público ha escogido TLC, así que TLC es el que va para el Volcán. Alex. TLC, sí. Yo, Zach, yo tiré el Volcán TLC. TLC, obviamente por las razones, no tengo experiencia con los productos TLC. Oh, ok. O sea, no, ni televisores ni nada. Obviamente experiencia con productos Sony. Y aquí me voy cuestión de productos. Obviamente, experiencia con marcas como Samsung, los celulares me han salido súper buenísimos. Sony, pues obviamente mis productos Sony, ¿verdad? PlayStation, que tiene hace PlayStation y headsets que he tenido de Sony PlayStation, y obviamente por años Sony es una marca de confianza desde los Walkman, los Discman, radios Sony para los carros, mini componentes, todo era Sony, y por años esos productos salieron súper buenísimos. En el caso de Vizio fue la primera marca de televisor de alta definición que yo compré, ¿verdad? Cuando estaban, ¿verdad?, popularizándose los televisores de pantalla plana, ¿verdad?, HD de con resoluciones 1080 y todo esto, pues ese fue mi primer televisor. Y al sol de hoy, todavía ese televisor está aquí en mi casa, está en el comedor, todavía el televisor funciona, se sigue utilizando, hasta ahora mismo mi padrastro lo empotró en la pared del comedor, o sea, le puso una base y está allí empotrado, una cosa espectacular. Y con el televisor todavía sigue funcionando. Y ese televisor lleva, yo creo que ese televisor lleva conmigo, yo te diría que ya como humano, como 15, 16 años lleva ese televisor conmigo. Es más, cuidado, yo creo que hasta, bueno, yo creo que como 20 años. Como 20 años lleva ese televisor. Porque yo lo mudé tan pronto, yo me lo compré tan pronto, yo me mudé para Peñuela. Y en Peñuela yo viví 16 años. Oh, wow. Y ya yo aquí llevo ya como 4 o 5 más o menos, aproximadamente. So que sí, yo creo que como sus 20 años plus ya tiene ese televisor, y hasta ahora, mano, nada que ver, no se le ha ido la imagen, no flashea, no tiene problemas para aprenderle a apagar. Lo único que el control se me perdió, el control se dañó, no sé, yo le puse batería y no funciona. Yo cuando yo me mudé aquí, que descubrí eso, que el control no funcionaba, yo lo que hice fue que bajé una aplicación para el celular, un remote control para el celular, y yo cambiaba el televisor con el celular. Okay. Pero que entonces en la sala, como tiene la cajita de cables, pues se usa el control de la cajita para prenderlo y apagarlo y eso. Pero fuera de eso, mano, ese televisor, yo no me quejo para nada, mano, de verdad. Me salió súper brutal. Ya, el Vizio está aquí, todavía está dando cantazo. Está actualmente en el basement. ¿Te recuerdas, Alex, cuando yo estuve como 2 meses en el basement haciendo stream y eso? Sí, pues sí, sí. Era porque el hermano de mi esposa se iba a quedar con nosotros un tiempo, y entonces yo le dejé el game room. El game room se convirtió en su cuarto, entonces yo bajé para el basement y allá seté el stream. Y entonces, para dejarle un televisor que tuviera, pues le dejé el televisor que tenía aquí. Entonces necesitaba un televisor para el basement. Entonces compré, ahí fue donde compré el TLC para el basement. Y después que usé el TLC dije, ah, el TLC este es mejor que el vicio que está arriba, déjame cambiarlo. Entonces lo que hice fue que lo switché. Dicho todo eso, el vicio todavía funciona bien. Yo he tenido televisores LG y LG se me han dañado, mano. De que no vuelvo, porque también yo llegué a tener teléfonos celulares LG recién mudado para Minnesota. Y that's también se dañaron. Y es como que, what? A mí es bien raro que se me dañen los electrónicos, pero LG he tenido mala suerte con ellos. Así que con ellos, no me apunto. Sí, yo pensaba que LG iban a ser los productos más chévere. Ahora mismo yo cambié mi celular por un LG y estoy más arrepentido que volverlo a decir. Tiene muchos features que extraño del Samsung que cambié por ese, mano. Y de verdad que LG honestamente es un resuelve, pero yo no lo recomiendo. Yeah. Yo conmigo nos ganan un peso. Yeah. Bueno, vamos para el siguiente. Se van con los panchos y dice así. Se va con los panchos, Kit Kat, Milky Way, Snickers, Twix. Yeah, business. Esta está bien difícil para mí. I love them all. I love them all. A mí también. Diablo. Está fuerte esto. En lo que la gente vota, dice por el vicio, era la propuesta para la gente pobre. Desde entonces solo compro Samsung. Ah, ya se le fue la humildad a Silver. Mira, pero esta Psycho, Frank, dice, no sabía que vendían camisas de Electrician sin afectar. Quiero dos. Wait, what? Camisas de Electrician sin afectar. No, la verdad que Samsung, aquí que yo que he tenido experiencia con varios televisores y hay una marca diferente en cada sitio, el más que me gusta es el Samsung, honestly. Yo no tengo televisores Samsung, pero me han hablado muy bien de ellos. Yeah. A mí me encanta. Dice Silver, Milky Way sin pena, Swipe Boy dice Snickers, bye bye. Really. El Mickey sin pensarlo dos veces. De Captain Jack, ¿cómo estamos, bro? Bienvenido. Opa, Captain Jack. Estamos aquí en Se va con los Panchos. Quizás no te dio un break, pero mira, el 80% voy a mandar al volcán, a Milky Way. Milky Way. A mí me gustan todos, pero voté por Milky Way porque dentro de esa lista es el menos que compro. A mí me gusta Snickers. De hecho, yo tengo temporadas donde es como que Snickers is my candy bar. Y después como que cambio. Twix, a mí me encanta Twix. El problema de Twix es que es muy pequeño. Los Twix deberían ser del grande de un dron anaranjado de carretera. Debería ser el Twix. Yo en Fobono, yo una vez compré un supuesto king size Twix, mano, y me dio coraje porque tú la abrí, son cuatro. Te engañaron. ¿Tú qué esperabas? Que fuera como el rojito, pero de un Twix y... Sí, mano, yo tenía la boca rey, yo estaba como que... Pero no, papi, cuatro galletas partido, como que no, hombre. Qué decepción. Qué decepcionado. Y el Kit Kat es patrimonio, el Kit Kat, hay que protegerlo. De hecho, el año pasado... Nelmari mi esposa me regaló un set de Kit Kats japoneses, con el montón de sabores que hay por allá, acá uno si acaso consigue el de Dark Chocolate, el de Milk Chocolate y White Chocolate. Uh-huh. En Japón, que si de uva, que si de matcha, que si de coffee, que si de business, había un surtido, habían como 20 diferentes. Muchos de ellos eran como que en base de chocolate blanco. So, tú cogías el sabor, pero tú sabías, chocolate blanco con un sabor adicional. Pero habían otros que estaban sumamente buenos. Diablo. Déjame ponerme aquí el de en el chat. Chirobo votó por Milky Way. Dice Captain Jack que él no es fan de los chocolates. Spy Popo dice que él odia los chocolates con maní. No le gusta la combinación. Sí, bueno, Silver se despide, que llegó a la ventana de 2006 horas antes de irme a trabajar. Gigi, bueno, chetale, Silver, que descanse. Dale, Silver, que descanse. Éxito con el trabajo. Por ahí. Sí. Entonces, por ahí está Geico. Dice, ¿qué tal? Bienvenido, Geico. Saludos. Oh, my God, ¿podemos ahorrar 15%? Yep. Sí, sí, chamo a Geico. You can save 50%. Cabrón. Buenas noches. El chiste flojo. Eso por estar juntándome con Mr. Player One. Con Mr. Player One. Ya lo me rompió. Yo imagino que el pobre Geico tiene que estar cansado de ir a todos los lados que llega, que viene alguien a hacer el mismo chiste. Y, oh my God, otro morón más haciendo un chiste de esto. Ay, Dios mío. Dice Taino que sí, que ha probado el de Green Tea, Kit Kat de Green Tea. Dice Chino que comió un Kit Kat de Wasabi. What? Ya, así mismo lo he hecho ya el zafacón. Mira, uy, Jesús. Mira, y hasta un Kit Kat de manzana. Ese es todo el abre. Manzana, pues, pero de wasabi, para mí no. Yo me quiero. No me gusta, no me gusta el sabor de wasabi. Y Spalpo dice que probó uno de fresa, Kit Kat de fresa. Mira, sí. Geico dice de moca. Ya, yeah, buenísimo, moca. Buenísimo. Me parece que se estaba en el set que me regalaron. Muy, muy bueno. Suena bien. De moca suena bien. Suena cool. Nice. Ah, pues mira, pero Milky Way se fue para el volcán. Ya, yeah, lamentablemente. A mí me gusta el Milky Way, pero ya. Ante la compañía, pues. Sorry, Milky Way. Los otros tres son hostiosos. Ah. Aunque yo tengo otros más hostiosos, pero no están ahí, pero esos son hostiosos. Gato, ahora, antes de seguir esa lista y tú hablando de los sneakers, me recordaste cuando viajamos de tu casa para pa Milwaukee. Yes. Que tú tenías de para no dormirte, tú te compraste una caja de chocolate surtido, me acuerdo. Y yo era el copiloto y ya estoy guiando. Y dice, Alex, alcánzame un sneaker. Yo hacía así, pa, y le daba una barra de las regulares a Gato, y Gato con su sneaker ahí guiando. Yeah. Par de horas más, Alex, alcánzame, creo, no sé si eran Twix que habían, no me acuerdo. Eso era una variedad de chocolate. Sí, yo creo que era variedad de M&M Mars. So, yo creo que ahí está el sneaker. Three Musketeers probablemente, sí. Pero anyway, sí, eso fue en el road trip de Minneapolis a Milwaukee. Para dormirse. Viaje de 6 horas, nosotros nos fuimos, ¿como a qué hora nos fuimos? Como a las 4, Alex. De madrugada, sí. Sí, como a las 4 y pico de la mañana, sí. Sí, so, llegamos allá. De noche, sí. Sí, entonces después llegando allá un tronco de aguacero que nos cogimos. Ya lo sí, la carretera casi ni se veía, mano, una cosa bien. Sí, suerte que nos fuimos y era para quedarnos allá. Porque sí, no, era imposible regresar, Nacho. ¡Nacho! ¡Nacho! ¡Caco! Bueno. Estamos al día. Estamos al día, vamos para el próximo. Se va con los Panchos. Camaro, Charger, Corvette, Mustang. ¡Ea, Disney! Aquí es fácil, déjame votar. Yo voy a votar también. Vamos a ver. Yo voté. Mira, ahí ya están entrando los votos. Sí, este está bien luchado. ¿Cuál de eso? Para dormir te lo tengo yo. Necesitas agua de soda. Cuando te estés quedando dormido, te sirves una tapita y te la botas como si fuera perico, que la seca. Una tronca quemazón. ¡Ah! Ahí, el bubbling por las fosas nasales ahí. Se te llena todo el cavity aquí. No, pero de que te despiertas. No es mala idea. No es mala idea. No es recomendable para nada. A mí me despierta el hecho de que no quiero hacerlo. Si me duermo voy a tener que hacerlo. Dame quedarme despierto. Ese fuera como castigo, papi. Si te duermes que el carro hace así. Tenías que darte un pase de la Croix. Bueno, tenemos los resultados. Se va con los Panchos. De acuerdo a nuestro chat, Mustang se va con los Panchos. ¿Mustang? Ah, yo voté por Mustang también. A mí me gustan los Mustang, especialmente los clásicos. Te voy a dejar a ti primero, Alex, sobre la lista. Pues mira, yo saqué de la lista los Chargers. Obviamente me gusta más los clásicos, las corbetas clásicas se ven bestiales, específicamente las escapotadas, las culonas, como le dicen acá, están brutales. Los Camaros me gustan mucho, los Camaros clásicos me fascinan mucho los Camaros clásicos. Y Mustang, mano, a mí lo que es Mustang, específicamente los 5 litros, los de antes, esos muscle cars de Mustang de antes están bestiales. Charger, los Chargers de antes también, los modelos no me gustan mucho. Yo creo que por eso es que como que lo saqué de la lista, porque los Chargers obviamente son carros también basados en carros clásicos. Pero, yeah, I mean, Pero me sorprende, fíjate, yo pensaba que a lo mejor Mustang tenía como que un poquito de más following entre los entusiastas de carro. Pero ya, yo por lo menos saqué el Charger. Perdí, pero saqué el Charger. Ok. Yo en mi caso, analicé la lista más en el momento actual, los modelos actuales. Y de los modelos actuales, el menos que me gusta actualmente es el Mustang. Tradicionalmente sí me gustaban los clásicos. Es que todos estos tienen carros clásicos muy icónicos. Pero particularmente el Mustang me parece que era del 96 al 99, que era un modelo más, se veía más burro, se veía más grandote. Ese modelo en particular, uff, a mí me fascinaba. Yo estaba en high school cuando eso, y yo decía, wow, ese es el carro que yo quiero. Ah, al final de cuentas, es como que, diablo, ese carro gasta un montón de gasolina. Voy a comprar yo uno de esos. Pero después que cambiaron el modelo al que está más o menos ahora, se ve más pequeño, parece más un baby Mustang, no se ve tan fierce. Y como que, ya no me gusta. Por el contrario, el Charger, el Charger de ahora yo lo encuentro tan y tan salvaje. De hecho, en Gran Turismo, el carro de nivel escondido es un Charger. El modelo actual del Charger me gustó un montón y, you know, Corvette es Corvette. You know, ese no, yo creo que nadie se aventuró a sacar el Corvette, a mandar el Corvette al volcán. El Corvette, tanto viejo como moderno, se ven salvajísimos. Nice. Bueno, dice por ahí Casaindy, buenas noches, mi gente. Yo me tengo que ir, nos vemos mañana aquí. Dale, que descanse Casaindy, gracias por haber estado. Dale, gracias por darte la vuelta. Metaver dijo hace un ratito que ningún carro Ford sirve, eso es el diablo. Psycho Frank comenta Shelby Cobra. Dice Psycho Frank y Spider Popo dice y cuadradito. Ya. Pero sí, me sorprendió, pero ya. Yo me gustan los Mustangs. Yo tengo un compañero de trabajo que el tipo es super freak fan de los Mustang, o sea, los colecciona, o sea, tiene como tres Mustang en la casa, o sea. Oh, wow. Sí, es un freak. Los tiene chulos. Yo me sentía mal por coleccionar Funko Pop, los Funko Pop valen 10 pesos. No te sientas mal. Hace poco, el año pasado conseguí un 5 litros, que es lo que quería. Estaba loco y conseguí un 5 litros de marquesina, mano. Oh, wow. Está más contento que sí, chach. Nice. Sí. Mira, tenemos un follow por ahí. Déjame ver. Christoph, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido acá a Nivel Escondido. Welcome to Nivel Escondido. Gente, ahora sí. Viene la última de Se va con los Panchos. Advertencia. Está fuerte el tópico. Ay, Dios querido. Va a causar controversia. Mantenga la cordura, por favor. No se ofenda. Lo hacemos you know, simplemente por jugar. No se lo tome muy en serio. Hago la advertencia. Uy. Se va con los Panchos. Alcapurria, bacalaitos, empanadillas, pastelillos. Es uno solo. Uno solo. Vamos a tratar de mantener esto civilizado. Empanadillas y pastelillos son uno solo. La interpretación que usted le quiera dar. Y rellenos de papa. ¿Cuál se va con los Panchos? Por favor, manténgase civilizado. My God. Está. Oh. Oh my God. Why? What? Espérate, no pasó. No va al pool, no va al pool. Ya estoy ready para votar. Sí, le di. Me dice: content does not meet guidelines. What? No será por el guión. Déjame ponerle. Dice, de hecho, dice empanadillas. Ah, ok, espérate. Yo creo que es el guión, gato. Quita el guión. Vamos a ver. Eso mismo era. Era el guión. Yeah. Ok. Vamos. Déjame ver. Ya yo voté. Ya yo voy a votar. World War III has been unleashed. Civil war confirmed. Me encantaban esos memes, que cualquier cosa, Civil War. Contra, Twitch debería tener el mismo sistema para ver los resultados de los polls y ver el resultado de los predictions. El de los predictions es más cool, es como que una ventanita como que sale on top y qué sé, que el otro te lleva un website aparte, es como que... Diablo, sí. Pónganlo los dos iguales. Sí. Ahí te da el badge cuando es en las... Wait, what? E a Bisne. Un empate. Hubo un empate, así que el tiebreaker lo escojo yo. Alex, haga usted el análisis, ya que yo vengo a escoger quién se va al volcán. Pues mira, en mi caso, yo voté para sacar a los bacalaitos. A mí me encantan los bacalaitos. De hecho, comí un bacalaito ahorita. Mi mamá hizo bacalaito ahorita aquí para las personas que están en casa, por lo de Noé, por el cumpleaños. Pero si yo voy a una vitrina de una tienda donde venden frituras y hay estas cuatro alternativas, obviamente bacalaitos no voy a comprar. Yo prefiero mejor comerme una buena empanadilla / pastelillo o una buena alcapurria de carne o, papi, el clásico rellenito de papa forradito de carne molida, papi, cuando tú muerdes esa papita y ese rellenito que es así como que tostadito por fuera, pero por dentro así blandito, la papa así blandita, y que tú vas a esa carnecita guisadita, y cuando tú la mastiques, te vas a ese único chorrito de grasita así. ¡Oh, Dios! No sé. Tú sabes, así que ya saben la razón por la cual no saque fuera a los bacalaitos. Yo pensaba que me iban a caer chinches porque yo también escogí bacalaitos para tirarlo al volcán. Nada en contra de los bacalaitos. Si hay un plato de bacalaitos, yo llego a un sitio y hay bacalaitos, yo me como uno. Pero igual que Alex. No mucho. Sí, sí, pero igual que Alex. Yo voy a una fritolera allá, voy al Coqui 2 allí en Carrizales, en Atillo, y lo menos que voy a pedir es un bacalaito. La alcapurria, a mí me encantan las alcapurrias. Esas como que no puedo dejar que las manden al volcán. Las empanadillas / pastelillos son sumamente versátiles. Ahí sí, de todo. Caen un montón de cosas. A mí me gustan las que tienen marisco, las que tienen pollo, las que tienen carne, lo que sea, que tenga pizza, no importa lo que tenga dentro, a mí me gusta. Tripleta, como las que yo compro por acá en Cuamo, tripleta de pastrami. Ay, santo Dios, entonces eso, Alex. Bueno, es bien cerquita la autopista, como a 5 minutos la autopista. Chacho, Mira, Spider, ¿Pomo conoce el Coqui? Ay, Coqui. El Coqui allí en Carrizales. Sí, eso queda cerca de donde yo crecí. De hecho, si conoces el área, el taller de mecánica que está por allí es de mis tíos. Hay un negocio como una cafetería, eso es de mis tías. Nice. Ahí eso era los sábados. Uf, y ellos hacen unos bocadillos de marlin. Luego el marlin, yo creo que ya no se puede pescar. Y entonces ahora hacen de dorado, pero son así chiquititos. El de marlin era grandote. Yendo sobre la lista, las empanadillas, pastelillos son demasiado versátiles como para deshacernos de ellas. Y el relleno de papa, si hubiera estado quizás otro tipo de fritura, el relleno de papa quizás sufría ahí, pero estaba ante los bacalaitos. Pero el relleno de papa es muy bueno. Muy bueno. Mira, Caco dice que el problema es que las alcapurrias son empanadillas de yuca y carne, los bacalaitos son empanadillas de bacalao y los rellenos son empanadillas de papa y carne. Dice Taina, a mí me gusta una buena alcapurria grasosa, con pique, hecha con aceite de por lo menos 3 semanas de viejo. Ha hecho comprar bacalaitos de bota el chavo y que para cómo vengan ciegos, es verdad. Es verdad, específicamente estos lugares que te venden los supuestos bacalaitos gigantes. Sí, que esto es masa. Yo bacalaitos me como los que hace mi mamá, que sí tienen bacalao. Cuando usted lo mastique, tienen bacalao, como los que hizo hoy aquí. Un bocadillo de marlin. Dicen que sí, que ahora son ilegales, pero los de marlin estaban en la mother con mucho limón. Sí, sin mentirte, Alex, eran del grande, ¿qué? De un sneaker, más grande que un sneaker. Déjame ver. Yo tengo aquí un reglón. Probablemente medían como unas 5 pulgadas medía el bocadillo ese de marlin. Así, te lo daban con limones. ¡Oh, María, qué cosa ya más! Ya los bocadillos salva de marlin. Oh, yes. Ya entré. Dice, prueben rellenos de papa, y rellenos de papa es la host. Si en mi caso, si no hay de papa, y me lo das de panapén o de mapén, como le dicen algunas áreas en Puerto Rico, papi, se va también con los panchos. Chacho, rico. Aquí lo de la fritura, si hubiera hecho la lista diferente, pionono o las canoas, eso es algo que tampoco yo como que, yo no voy a ir a las frituras a comprar una canoa. Es como que, nah. Vamos para las alcapurrias. Chacho. Caco dice, el negocio de un pana, él hace empanadillas slash pastelillos que están forrados con más de bacalaitos. De hecho, para evitar la discordia le llama empanellas. eso es un hombre de paz. Él sí, reconoce sí. El conflicto grande que hay y quiere ser un agente unificador. Deberían nominarlo para el premio Nobel de la Paz, ese caballero. Ah, mala mía, es para pues, te leí mal. Hablaba de rellenos de mapen, ah, okay, de panapen o de mapen, de pana, yeah. El Mali tiene que pesar una X cantidad de libras. O si no, lo tienen que release. Si tienen que soltar. Sí, Marlin en español yo creo que es aguja azul, yo creo que es que le llaman. Y entonces yo creo que para Puerto Rico hay una temporada de sí, pesca sí. Y ya, y si no pesa de cierta cantidad tienen que release it. Ese es el pez favorito de mi padrastro, hecho una de sus hijas le llamo Marlin. Oh, wow. Por ese pez, sí, a él le encantan los Marlins. Tiene una cadena, tiene una plaquita con un Marlin, le gusta. Entonces, ¿le sí, gustan los Marlins de béisbol? Le gusta, no. Pero los Cubs, el problema es los Cubs, ya él está casado con los Cubs. Sí, él está casado con los Cubs. Ese es su equipo de toda la vida, odia a los Yankees, pero no es tan fanático de los Marlins. Es que simplemente le gusta el animal como tal, el pez. Pero me imagino que el odio por los Yankees no debe ser tanto, porque los Yankees son liga americana y él debe tener más conflicto con la nacional. Sí, pero él lo que pasa es que no se lleva con los Yankees, punto. Okay, él siempre ha vivido con la adopción. Bueno, el que sabe béisbol sabe que los Yankees compran jugadores. Y él pues como que eso nunca le ha gustado a los Yankees, que compran jugadores, sueltan un montón de chavos, y pues simplemente es como que del bandwagon del odio a los Yankees. Me imagino que entonces Milwaukee quizás es el némesis en la nacional para él. Exacto, por eso es que Mash, y yo se lo digo, mira, Mash le encantaba a Milwaukee, Mash no sabe nada de pelota. le gusta irse la contraria, ¿no? Y si el equipo tiene boricua que estén haciendo un buen trabajo, pues él ve los juegos y pues tú sabes, se los disfruta y le gusta que ganen, o sea, le gusta que los boricuas sobresalgan ahí, ¿verdad? En las grandes ligas, pero su equipo que él es, papi, no se pierde en un juego de los Cubs, ese es su equipo de toda la vida. Nice. Sí. Bueno, ¿cómo estamos en el chat, Alex? Déjame por aquí, ¿y qué me dicen de los SETI? SETI. No saben mucha gente del SETI. Eso es el pez, creo que fuiste que hablaste de eso, Cato, que eso es como un pescadito chiquito. Sí, parece un gusanito, un pequeñito que es. Que también es por temporada, creo. Sí, fuera del área norte de los pueblos cercanos a Arecibo, no mucha gente sabe sobre el SETI. Yo recuerdo comentarle a amistades de Puerto Rico que viven acá sobre el SETI, y ellos no tenían ni idea de lo que yo estaba hablando. Y para mí era como que, ya, en casa llegaba SETI o íbamos y comprábamos empanadillas de SETI. So, ya. Yeah. La última vez que yo comí SETI fue ahora mismo no recuerdo cuándo, pero no fue en mi último viaje, fue en el penúltimo. O sea, probablemente hace 5 o 6 años atrás. Y andábamos por Arecibo en dirección al Faro. Y en dirección al Faro, así en la orilla de la carretera, había alguien vendiendo empanadillas de SETI. Nos paramos ahí. Y estaban buenísimas. Eso está diciendo Spy Popoy que para octubre es que se coge y se atrapa en la boca del río, dice Shinobu. Fritura de SETI a la vida. Me gusta la empanada de SETI, dice Shinobu. SETI. Yo soy como un tipo, vale, yo soy como un tipo, o más bien era un tipo de calle, ha hecho lo que es SETI en Arecibo, y algo que le llaman hueva en Aguadilla, eso sabe muy duro, eso nunca he escuchado, eso, hueva. Yo creo que yo he escuchado el término, pero no sé lo que es. Yo nunca había escuchado el término, eso si cargo, puedes elaborar más con lo que es la hueva de Aguadilla. Yo nunca había escuchado eso, para aprender cultura, bueno. esa pana de la loca esta que dice XD. Era la muda, la visca de Aguadilla, la cueva. Para de la visca. Gato, no. No, no te pongas eso. Bueno, gente, eso fue todo con el tópico para esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Vamos rapidito a qué es la que hay. Voy a comenzar yo. Como saben, estoy jugando en mis intervenciones en el canal Demon's Souls. Y los días que no estoy jugando Demon's Souls, pues hay Bacalao Fight Club. En Demon's Souls, estoy ahora en el tercer mundo. Voy para el segundo boss. El segundo boss es el de las gárgolas. Ese boss no es muy difícil, pero siempre está el peligro de que te caigas, porque la pelea es como en un puente, parece el puente este de Mortal Kombat, donde te tiran para abajo para las puyas. Pues algo así, entonces son dos gárgolas. Al principio te sale una, y cuando la otra va como a mitad de barra de vida, viene la otra. Esa es la gran sorpresa, y es fácil caerte. Voy para ese boss, no sé si me lo lleve de la primera, pero no debería tomarme tanto tiempo. Yo tengo una estrategia bastante cheap. En un lado hay como una fogata. Y yo le di como 1000 vueltas a la fogata. Esperando el turno de darle. Y así estoy. Me he hecho 15 minutos, pero lo paso. Pues vamos a ver. Probablemente me vaya en esa línea. Estoy ahora en una disyuntiva. No sé si seguir el juego en el mismo orden que lo hice la primera vez. O hacerlo en un orden diferente. El atractivo de hacerlo en el mismo orden es que estoy llevando estoy haciendo un playlist de los bosses, y si sigo la misma lista, pues sería como una comparativa directa entre un boss y otro, y puedo mirar a ver, mira cuánta vida tenía aquí y allá. No que se me salga la ruta, pues ya no es apples to apples. Solo estoy pensando a ver qué hago. Aparte de eso, pues como mencioné, Bacalao Fight Club, ya hemos tenido 3 de 5 eventos. Esta semana sube escena Spider-Popo y Metaverse en Dragon Ball FighterZ, así que hoy, yo había comprado Dragon Ball FighterZ no hace mucho, quizás hace como un mes atrás, que estaba en especial, y entonces hoy lo instalé y lo puse y empecé a hacer el tutorial, nada, para familiarizarme un poco con el juego. Probablemente le pida a los muchachos que tratemos de setear a ver si el juego tiene modo espectador, cosa de yo capturar la acción. De no tener modo espectador, lo tiene. Sí. Pues lo que quiero es simplemente entonces como que, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder llegar al sitio correcto y tenerlo bien, y entonces así poder capturar la acción? Aparte de eso, pues no terminé el tutorial, no me dio tiempo de terminarlo. Me quedé ahí, yo creo que como después del tercer challenge, estaba todavía aprendiendo a los botones y las cositas. Aparte de eso, durante el día de hoy saqué el guía de Gran Turismo. Bueno, no es el guía de Gran Turismo, es guía de esto, un volante para juegos de carrera. De hecho, déjame ver, está ahí atrás, si se fijan, está ahí atrás. Yo tengo ese volante, pero no lo he utilizado mucho. Lo había comprado cuando salió Gran Turismo Sport, y lo usé una que otra vez, y después lo guardé. Entonces, hoy me dio con sacarlo, mayormente para caminar a jugar, y estuvo ahí toda la tarde. Estaba encantada con que estaba ahí con el guía y los pedales y la cosa. Y después que ya terminó, jugué un poquito, y la experiencia, se siente muchísimo mejor jugarlo así con el volante. Me gusta un montón. No, se me da más fácil con el control. Pero es cuestión de acostumbrarme al volante, y yo creo que entonces me debería ir mejor, porque uno tiene mayor precisión cuando tiene el volante, porque uno no tiene que meter todo el joystick para acá, sino que puede tenerlo más fine-tuned. So, voy a dejarlo ahí puesto, a ver si entre ratito entro y hago, qué sé yo, una carrerita aquí y allá, y me voy acostumbrando poco a poco a él. Aparte de eso, déjame ver qué tengo por aquí. No tengo nada más, así que ya terminé. Alex, ¿qué hay con usted? Nice. Pues mira, hermano, en mi caso, antes de continuar, digo por ahí Felina, saludos. ¿Qué está pasando, Felina? Mira, vamos a preguntarle a Felina qué rayo es la hueva, ¿qué dijo? Cacu dijo que es algo bien feo del mar, pero sabe durísimo, hasta con pan se va. Felina, ¿tú sabes de eso? Pregúntale aquí de qué es la hueva en Aguadilla. No la hueva en Aguadilla, yo creo que dijo hueva. Hueva es lo que se come. O sea, algo que le llaman hueva en Aguadilla. Ah, bueno. Sí, eso dice que hueva en Aguadilla. Ajá. Y la reina se está riendo. Así no se dice Ferina. A lo mejor es un bar de esos oscuros donde se mete caco allá. Y la hueva es el rojito de carne. Bienvenido a la hueva Sport Bar. Bueno, que yo sepa, la hueva es bien nasty. Ahora estoy curioso, ¿qué rayo es la hueva? Que busque fotos, ni fotos en internet. No, yo ni me atrevo a buscar la hueva. Como se mea. Yo ni me atrevo a buscar qué es la hueva. Pero dale, Félix, ahora mira, detuvimos el podcast. Sí, sí, yo estoy esperando la contestación. Estamos curiosos. Te espero más rápido, Félix, más rápido. Puedes escribir un párrafo completo si quieres. Llama a Quinte, a ver también. Llama a Quinte. Ya, debe estar llamándolo. Mira, que los muchos quieren saber lo que es hueva. Hueva, chacho, esa es la pana de la visca. La prima, la visca. Bueno, Alex, lo que nos contestan, dale. Pues nada, en mi caso, pues esta semana estuve metiéndole a lo que fue Paper Mario The Origami King. Ya por fin lo terminamos, salimos ya de esa tortura llamada Origami King. Qué bueno, oh my God. Yo, ¿verdad?, me desahogué en el stream, ¿verdad?, de lo que pensaba del juego, ¿verdad?, la cuestión está la mecánica del combate, ¿verdad?, el hecho de que en vez de ser algo más divertido, llega a un punto que se convertía en algo más estrésico, más, o sea, más como una carga, esas mecánicas de combate. Pero overall, visualmente se ve bien bonito, los mundos están bien nice. Juego largo. No es un juego tan corto como un típico juego de Mario. Pero sí, lo del combate, mano, llega a un punto que de verdad honestamente, pero nada, ya salimos de él, GG. Estamos también metiéndole a Outriders, continuamos con el grind. Esta semana estuve jugando con Motomonku, mano, y nos quedamos, bueno, pasamos las de caer en un área que lo estamos jugando en tier 4, que son los niveles de dificultad. Mano, brother, yo creo que lo que nos pasó fue, como Motomonku entró a mi juego, estoy más adelantado que él está él está más bajito que yo. Él comenzó conmigo en level 15 y yo estaba en level 20. Y parece ser que al entrar a mi juego y estar en tier 4, hizo un upscaling de dificultad bien endemoniado. La cuestión fue que, manos, eran un montón de enemigos, había que darle más tiros, y como él está under level, pues, papi, lo tumbaban de par de cantazos y lo tumbaban. Entonces yo también vivía enredado. O sea, vivía enredado con los panchos también. Entonces el juego te da un revive, pero si te vuelven a matar, tienes que revivirte un compañero. Y mano, pero pasamos, estuvimos como 2 horas y pico y, o sea, sentimos que no progresamos mucho porque de verdad que se nos estaba haciendo bien jodón poder continuar. Entonces me dijo Alex, nada, yo voy a grindear para darle estar más o menos level 19, level 20, para que pues no nos pase esto. So, él se iba a dedicar a grindear, so, vamos a ver cómo nos va la semana que viene en Outriders. Si quieres seguir metiendo a eso. Eso me recuerda de Division 1. Sí. Que uno, sí. Under level, déjame esconderme en lo que ustedes matan la gente. Un vaso y te da un bajón de azúcar, sí. Chacho. Mira, update. No, bueno, no sé si quieres acabar lo tuyo, no, dale, o quieres hacer una pausa. No, pero ahí Felina ya nos contestó. Son huevos de pescado. Como decir caviar. Sí, yo tengo entendido que el caviar es eso, right? So, okay. Huevos de pescado. Llaman hueva. Okay. Digo, mira, Felina te va a enviar foto ahí de eso. Dice, pero ojo, es bien nasty. Dice que no es caviar. Pues quizás, okay, el caviar son de unos peces en particular. I don't know. Por eso a lo mejor es. What the Hacho, envíame eso. What the freaking. Ah, no, espérate, no, papi. Esto no. Loco, no. Esto parece maggots, dude. Envíame la foto. Mira, yo no sé si en stream se va a ver. Yo no, voy a enviar, bueno. Déjame ver. ¿Ustedes están viendo eso, gente? Es que estoy viendo. Ahí enfoca. Mira eso. Se ve en stream. Envíamela por WhatsApp. Yo la pongo acá Mano, holy crap. Qué cosa más fea. Mira, tiro, qué asco se ve. Se le vi que está las venas. Pero, I don't know. Es que Alex, tú tienes entonces que ver el setting. Porque it's not that different. Ah, deja así también. Oh, yeah. Déjame buscar una foto de ese team. Te estoy mandando, te voy a enviar. ¿La pongo en nivel escondido? Sí, ponla allá. Sí, mucho puede decir, ¿qué cara? Parece lengua, sí, mira, parece lengua. Estoy buscando la foto. So, Alex, si quieres, continúa por ahí. Wow, pues nada, continuando la parte en la que hay, aparte de eso, gente, pues también le estuve metiendo a, ¿verdad? The Falcon and the Winter Soldier, el episodio número 5, episodio un poquito lento, ¿verdad? En cuestión de acción, pero bien profundo en cuanto a la información, contenido de lo que viene y el futuro de algunos personajes, ¿verdad? De esta serie, yo creo que se avecina el cambio, ¿verdad? Algunas predicciones se están cumpliendo poco a poco. Así que, wow, ese último episodio va a estar bien, bien interesante, ese último episodio de Falcon and the Winter Soldier. Dice eso, gracias por acordarme, no lo he visto. Véalo. Como les dije, es lento, pero está lleno de mucho, es bien profundo, toca una fibra bien interesante de esta historia de Winter Soldier y de Falcon, Falcon and the Winter Soldier, y de sucesos que pasaron, toca una cierta fibra y te pone a pensar en otras cosas, como que, so, give it a shot. Y dice Farina, un año, yo no le meto mano a eso. Dice, no, mira, y es de allá, y no le mete mano a eso. Se dice que se lo dije que era feo, pero sabe, cabrón. Lo tengo. Gente, vamos a ver. Yo al principio que vi la foto desde el teléfono de Alex a través del stream, no está tan malo. Cuando me llegó la foto, uff. Antes de ver la de la hueva, vamos a ver la del setting. Así se ve el setting. So, se ven como unos gusanitos. Y cuando están cocidos, ya, parecen unos maggots. ¿Qué sé yo? Unos gusanitos blancos. Son unos peces, técnicamente son unos pececitos. Ok, ahí están sin cocinar. Sí, ahí están sin cocinar. Cuando ya están cocidos, casi siempre es como que guisados o cogen un colorcito como que amarillito, qué sé yo, como el color del queso. Esa foto causa incomodidad, en serio. Hay gente que padece de esos trastornos, de cosas así como que todas juntas. Ok, so si ese le pareció malito, no mire el siguiente. No mire el siguiente. Dicen que de eso se hacen sopa. Sí, se hacen como que guisos, se hacen como si fuera unas empanadas. La empanada parece más un pastel. Se hacen también pastelillos y cosas así. Se hacen frituras. Ya, para allá está en arroz, dice Chinobu. So, ese es el setí. El setí es bello. Discreción, ahora viene la hueva. La hueva. So, heads up. Viene por ahí. ¡Aquí está! ¡Qué cosa más fea, mano! ¡Qué cosa más fea! Yo no sé si eso me lo dan frito, quizás le meto mano. Pero si yo lo veo así, hervido ni pa'l cara. Hervido ni pa'l cara. Eso se lo comen con todo lo que tienen adentro porque son tan pequeños que no se pueden limpiar. Sí, Mira, Felina, deja eso. Diablo, que... Mano, yo no hubiese esperado que eso fuera así. Ya, yo estaba esperando cuando dije, huevo del pescado. Yo pensé que unas bolitas así, medias translúcidas. Parecen órganos internos ahí. Como un intestino picado o algo así. Yeah. Anyway, dicho todo eso, si tengo 5 cervezas encima y me traen eso, puede ser que se me lo lleve enredado. Diablo, con 5 cervezas es como, venga para acá. No. O sea, yo estoy en shock. Me duelen hasta los ojos. De haber visto eso. Sí, bueno. Sobrio, no creo que me lo coma. Ya, lo bueno, qué fuerte, brother. Uy, ni modo. Caviar es lindo y algo fino, chacho. El caviar hasta tiene un color lindo. El caviar rojo es rico, dice ahí este chino. Por favor, dice, fuck. Sí, el caviar ese rojo yo creo que lo utilizan para las piezas estas. Eso técnicamente no es sushi. ¿Cómo es que se llama? Los rolls, para los rolls. Hay algunos rolls yo creo que utilizan para el sushi. Yeah. Mucho dice que para el sushi. Yeah. Nice. So, yeah. Continúa, Alex. Ese fue lo update marítimo. No, y pues nada, hablé, ¿verdad?, un poquito sobre Falcon Winter Soldier. Aparte de eso, pues, mano, nada más. Eso, estaba tranquilo. Hoy estuvimos celebrando el cumpleaños aquí en casa. Estamos grabando, ¿verdad? Ya hoy es domingo, pues ya nos pasamos de la madrugada. Pero durante el día del sábado estuvimos celebrando el cumpleaños. Hicimos un barbecuecito sencillito. Le cantamos. Ella se hizo un bizcochito con el emote del canal de ella de Twitch, que le quedó lo más chulo. Un bizcochito sugar free. Estaba bien bueno. Estaba muy bueno. Vino el papá de ella. Le cantamos, la pasamos bien. Nos dimos un par de cervecitas. Bueno, hablando de esas cervecitas, conseguí la SJU de Ocean Lab, que yo le digo boarding pass. Yo la había visto en lata. Mano, fui al supermercado y la conseguí en botella. Cogí un six pack. Mano, qué cerveza tan buena, tita sea, pana. Chacho, yo te digo, tenía un bajón. Y cuando hice, yo, tacho, echa para acá, ¡fua! Para casa. Me quedan tres para mañana. Mañana lavan el carro, me las doy tranquilito ahí lavando el carro. Pero sí, las conseguí. Así que el corillo de buruleo, conseguí la cerveza. Nice. Ya. Yeah. Bueno, pues Alex, una leidita al chat y nos vamos para el cierre. Yes, sir. Dice por ahí, todos en sushi o con galletas se puede comer. Really. Sí, también, de hecho, el caviar con galletitas es un plato fino. Sí, así es como se lo comen, yo creo que mayormente. Sí, entonces dice Felina, hoy en el Comic-Con con Edgar, se mandó unas... ¡Ah, usted estaba en un Comic-Con hoy! ¡Oh, wow! Comenzaron los eventos. ¡Wow! Bueno, lo mejor es que la cosa está controlada allí donde ellos viven. Acá por lo menos está... Bueno, estamos en estados diferentes, ellos están en Illinois. Pero para acá la cosa no está tan descontrolada. No está como Puerto Rico. Para otro lado. Nada está como Puerto Rico. Nada está como Puerto Rico. Probablemente Texas. Sí, bueno, desde las 10 de la mañana estuvimos hasta las 2. Ah, también estuvieron un ratito, no estuvieron tampoco como que todo el día allí metidos, tú sabes. Me imagino que vieron un par de cosas, es que a mí me imagino que vieron un par de juegos de video y vámonos. Pero empezaron a las 9 de la mañana y terminaron a las 5. O sea, que era menos horario, está bien, ok. Sí, que yo imagino que eso es lo que va a pasar el año que viene, si es que se puede, porque el Comic Con de Puerto Rico regresa en enero. Yo supongo que va a ser con un horario limitado, me imagino que será una cantidad limitada de boletos que van a vender. Y a lo mejor pues tú entras, me imagino que va a una ruta trazada por donde tú puedes caminar para no coincidir con tanta gente caminando de frente y ves, está un ratito y vámonos. Sí. Pero todo depende de cómo evolucione el virus acá en Puerto Rico, que mano, ay santo Cristo de Nazareno, esto está malo, ni modo. Hey, yo estoy contando con que Puerto Rico esté bien de aquí a diciembre. Bueno, Si el país pone su parte, tú puedes venir, tú sabes, o sea, obviamente te van a exigir la prueba, porque lo hicieron ley acá en Puerto Rico, te van a exigir la prueba, por lo menos la molecular antes de salir de allá, por lo menos 72 horas antes de salir, te la tienes que hacer, venir con esos resultados. Obviamente, si vas a estar por acá, pues nada, sentido común, si te vas a ir a comer en lugar con tu familia, observa, analiza, si hay mucha gente, no entres, si puedes evitar llevarte a la nena y dejarla en casa de tus papás o algo, lo que tú vas con tu esposa y vas a algún sitio y comen, mucho mejor, porque ahora mismo aquí en Puerto Rico lo que se está enfermando mucho son los nenes, porque los papás están de jangueo, entonces como están vacunados, se creen que no va a pasar nada, y lo que hace es que le transmiten el virus a... Se llevan el COVID para la casa. Sí, entonces ahora mismo estamos hablando de un caso, papi, de un nene de 5 años. Está entubado, loco. Y tú sabes, tú como padre, no poder estar con tu nene porque tiene que estar aislado. Oye, debe ser la sensación más impotente que puede sentir un padre. Y más sabiendo que tú fuiste que lo contagiaste por tus irresponsabilidades como padre, pensando que porque estás vacunado no puedes cargar el virus. Claro que puedes cargar el virus, claro que lo puedes cargar y te puedes enfermar. No es como que te vas a joder, pero te puedes enfermar también. Uh-huh. Y puedes enfermar a los otros. O sea, al garete, o sea, cuando estén por acá, pues obviamente mascarilla, tú sabes el protocolo, Ustedes también allá estuvieron eso, tú sabes, y aún están todavía en ese maldito protocolo. De hecho, en mi trabajo cambiaron la fecha de regreso. Inicialmente era el 15 de junio y ahora la movieron para septiembre. Ahora mismo no recuerdo el día, pero para septiembre la movieron. Wow, y tú te creas, decisiones van a ser tomadas en muchas empresas de los Estados Unidos a partir de ahora. La cuestión de las modalidades remotas, maybe one or two days presenciales para buscar mis, qué sé yo, expedientes, papeles y cosas, el resto de los días desde tu casa. Si pueden evitar estar en sitios aglomerados, o sea, es lo mejor. Pero sí, yo entiendo que de aquí a diciembre la cosa deberá estar un poquito más calmada. Y puedes tirarte, tú tranquilo, usted se tira con su precaución y viene para acá a disfrutar. Sí, muy bien. Sí, mano. Yeah. Bueno, pues estamos al día en el chat entonces, ¿correcto? Sí, nada, Chirumo comenta que el virus está de party. Y Freire explicando lo del Comic-Con, antes de entrar te desinfecten, tienes que tener mascarilla. O sea, también en cuanto a eso de seguridad. Yeah, lo importante es que por lo menos que te desinfecten las manos y que obviamente pues no te quite la mascarilla para nada. O sea, y trata de evitar aglomerarte, o sea, ahí es que está la cuestión. Sí, mantener la distancia. Sí, porque aún gente con mascarilla se siguen aglomerando y tienen contacto pues con el cuerpo, intercambian cosas entre el corillo, pero tengo mascarilla, estoy rey. No, o sea, mantén los grupos con tu núcleo familiar, no te metas donde hay 20 personas, aunque estén con mascarilla, no te metas ahí. No te metas en ese corillo porque tocas a alguien por un hombro o te tocan y se te olvidó, te pasaste la mano por los ojos o por la nariz y la boca porque tenías calor y te quitaste la mascarilla en una esquina y hiciste así, ya te jodiste. Si tocaste a alguien, no te diste cuenta, no te desinfectaste, ya te fastidiaste. Posiblemente te llevaste el virus y ni cuenta te diste. O sea, eso hay que tener mucho sentido común, mucho cuidado y tú sabes, evitar. Sí, muy. Bueno, pues entonces vamos a pasar al cierre. Ya estamos por terminar este episodio 416. Les recordamos que este podcast usted lo consigue en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Lo pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Y acá en Twitch específicamente estamos los 7 días de la semana. Estamos domingos, lunes y miércoles desde las 8, martes, jueves, viernes y sábado desde las 10. En este mes, particularmente los viernes, Bacalao Fight Club hasta que termine el mes. Y finalmente los invitamos para que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Lady Midnight, MoiSnake85, Code Taino en Facebook. Y Nicole J. Actually, Taino también está haciendo stream acá en Twitch. Lo que hace es que tiene otra cuenta que no tiene partnership ni nada, que es Code Taino TTV, me parece. Así que lo consigue también acá. Taino hace poco se estaba jugando Doom 64. Estaba súper bueno el stream. Y entonces, yo estaba pendiente. ¿Qué yo estaba haciendo? Yo creo que yo estaba editando el podcast y tenía a Taino de fondo y Taino estaba por terminar el juego y llegamos en un raid y Taino estaba en el último boss y comenta que el boss anterior o la sección anterior le dio un montón de trabajo y qué sé yo qué. Y en estos días estoy viendo un video en YouTube y el video era sobre skips en video games que eran super fáciles. Tú no necesitas ningún talento para hacer esos skips. Y uno de ellos era de Doom 64. Es que hay como que un boss. Tú tienes que hacer una serie de cosas y se abre como un gate y sale el boss. Pero si te vas por el gate y te alinea, puedes dispararle al boss. Y el boss nunca sale, lo matan desde detrás del gate. Y Taino me dice, si yo hubiera sabido eso. Pero nice, estuvo chévere. Nice. Bueno, pues, gente, de esta manera terminamos este episodio. Alex, esto se fue una longa aquí, 3:15. Diablo, 3:15. Jesus Christ. Muy agradecido a todos los que se han quedado acá. Entendemos que es tarde. Ya en Puerto Rico es la 1:30 de la madrugada. Un honor de que ustedes se hayan quedado con nosotros por acá y también los que están en otras zonas también por haberse quedado con nosotros. Muy agradecidos. Recuerden, mañana domingo viene Alex Nation dándole la segunda vuelta a Paper Mario de Origami King. El New Game Plus. De, New Game Plus. Donde, cool. Donde se ponen más difíciles las batallas. Claro que sí. Bueno, se me cuidan, gente. Bye, bye. Bye, bye.